era una chica muy buena que vivía en Barcelona. Cuando estábamos en cama me bailaba la sardana, pero yendo de safari se ligó un rastafari. Trabajaba en un millón y no sabía cantar un blues. La llevó a los Sanfermines, delante del coro corría y ella mucho se reía, pero una mala cornada la dejó allí tirada. Muy buenos días, tardes, noches, amigos del reino de Neverland. Bienvenidos a una nueva píldora, la píldora que llamamos desde aquí Los Tapados, donde, bueno, pues como algunos sabréis y otra gente no, pues hablamos de los juegos estos que por una razón u otra, que no se le ha dado el suficiente bombo, el suficiente cariño, no se ha hablado igual tanto de él como debería. Y como vamos trayendo invitados, ya sabemos de otros programas, hoy tenemos aquí a nada más y nada menos. A mí me hace especial ilusión, tener a esta persona aquí, porque aunque yo no haya compartido micro con él, y ha estado en el reino varias veces hace tiempo, cuando estaba en el reino yo estaba en la página web, y no hemos coincidido con micro, pero me hace especial ilusión tenerle aquí. Para mí es un referente en el mundo de la radio y del podcast en España, y que pertenece a uno de los podcasts primeros que surgieron, un podcast que yo sigo desde hace muchísimos años, que me hace muchísima ilusión tenerlo aquí. Y no es nada más y nada menos que el señor David Bonomán, del Complejo Holanda. Bienvenido, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti, gracias al reino por invitarme otra vez. Y sí, la verdad es que, joder, hace ya tiempo que no me paso, pero en su momento el reino era como mi segunda casa, ¿no? Quiero decir, tuve muchas participaciones, hicimos especiales cojonudos, y fue una experiencia muy muy positiva dentro de lo que es el podcast, así que me alegro de volver a estar aquí y volver a estar aquí en este podcast tan tan bueno que hacéis. Bueno, no sabemos si es, por lo menos. No, sí que es bueno, la verdad sí que es bueno. No sabemos, nosotros al final pues es sentarnos y charlar, ¿no? Y muchas veces, pues bueno, se nos va la pelota un poco, pero bueno, pues al final es intentar charlar entre amigos, como aquí con contigo. Agradecerte, por supuestísimo, que estés aquí. Para mí el Complejo Holanda es uno de los mayores exponentes de lo que es hacer un podcast entretenido, y que oye, que con los años igual algunos han tomado la deriva de hacer otras cosas, pero bueno, sin toxicidad ninguna, buen ambiente, buen rollo. Me gusta muchísimo lo que hacéis. Pues bueno, sin más, como diría el señor director del amor de Cars, diría, sin más dilatación, pasamos a hablar con el señor Bonomán de sus tapados. Pues bueno, Bueno, David, bueno, no sé cómo quieres que te ame. Si quieres que te ame David, Bono, Bono más, yo como tú. Como tú quieras, Bono, David, lo que más te guste. Vale, pues. Yo me llamo José David, mientras no sea José, que es una cosa que odio, no. Lo de David me va de puta madre. Pues no te vamos a llamar José, entonces, no te preocupes. Bueno, me imagino que tendrás un. Has jugado, yo sé que tú has jugado a infinidad de juegos en la anterior generación, una anterior generación que para mí es probablemente una de las mejores que han existido en la historia, a veces denostada, pues por, yo que sé, por temas de prensa, publicidad, no tampoco es cuestión de entrar ahí, a veces parece que criticar algo es más gratuito y te da más notoriedad, criticar un producto que igual solo le quieres ver las cosas malas, porque yo soy de los que piensan, no sé qué opinas, David, que a veces opinamos de un juego de lo que no tiene, ¿no? Lo que nos gustaría tener. Sí, y a veces creo que no somos justos con esos juegos. Y esos juegos que mucha gente que escucha o que lee prensa y demás, pues les echa para atrás ese tema, ¿no? Sí. El ese. Y por eso, pues si desde aquí, de esta pequeña ventanita, pues podemos tapar y trayendo gente como tú, con un bagaje estupendo, pues si nos puedes iluminar con alguno de tus tapados y a alguien le sirve para probarlo y demás, pues eso. Yo también tengo uno, yo también hablaré de uno, pero bueno, pero aquí como el protagonista es nuestro señor Bonomar, pues adelante, cuéntanos un poquito. Bueno, pues tienes toda la razón. Creo que a veces, según qué juegos, en ocasiones, creo que el analista de videojuegos, bueno, el analista, a mí ese término me parece un poco sobredimensionado. Un poco. A la gente que ha escrito sobre videojuegos y que tiene pues cierta repercusión mediática, vamos a decir, creo que a veces cuando tratan de resumir lo que es un videojuego, pues a nivel positivo y negativo, virtudes y defectos, cometen el error a veces de, efectivamente, es lo que dices tú, de plantear cuestiones que le gustaría que tuviese, pero que el juego no tiene por qué tener. O sea, el juego es como es y punto, ya está. No hay que empezar a hacer cábalas sobre me gustaría que tuviese esto, no. Creo que eso es un error plantearlo así. Y luego hay juegos que quizás por las expectativas, o por quién los ha hecho, o el contexto en el que se lanzaron, pues ya se les exige demasiado, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que realmente no voy a meter como mi tapado, pero es muy reciente, es el juego de Medium. De Medium, que yo lo terminé ayer, me parece un juego notable, un juego muy bueno. Pues mucha gente lo ha denostado porque se pensaba que iba a ser un poco el salvador, el caballo blanco de las plataformas de Xbox. Y realmente nunca ha sido así. Es un estudio humilde, Bloober Team, que siempre ha hecho juegos de perfil bajo y que esa es un poco la forma de moverse. Es decir, no pueden aspirar a más mientras la producción no sea más alta. Y sin embargo es su mejor juego con diferencia, ¿no? Pero parece que ya la prensa lo ha castigado de manera brutal. Y los usuarios también, ¿no? Me parece tremendamente injusto. Es un ejemplo reciente de lo que podría ser un tapado, un juego denostado injustamente. Pero ya para ir un poco por orden, yo voy a empezar con un juego que seguro conocerás, que además fue un juego de lanzamiento de la generación pasada, bueno, la generación pasada o reciente, no sé cómo llamarla ya. Sí, bueno, tú ya me entiendes. Sí, yo la he llamado pasada por decir, pero bueno, como todavía no hemos, la mayoría de la gente no ha podido dar el salto a la nueva generación, ¿no? Pues por temas de stock, ya sabemos todo el tema, el famoso COVID y demás. Pues eso, pero sí, la anterior generación, podríamos decirle, ¿no? Yo es que siempre considero el momento que sale algo nuevo de nueva generación, como va a ser Xbox, PlayStation 5, Series X, ya creo que la anterior es pasada, aunque sigamos jugando, por supuesto. Sí, yo también lo considero, efectivamente. Para mí también es así, ya es pasada generación, es así, yo también lo veo así. Pero bueno, cuesta un poquito acostumbrarse a hablar de pasada generación, porque aún tenemos así un poquito reciente. Pero vamos, mi primer juego es Rise Song of Rome. O sea, ya es. Sí, joder. Rise Song of Rome fue un juego. Ojo, yo creo que aquí voy a comentar juegos. Algunos son juegos que creo que la gente, los oyentes, dirán: joder, este juego es muy bueno, realmente es muy bueno. Es verdad que, joder, igual no tuvo la repercusión que merecía. Y luego hay juegos, quizás sea el único juego de mis elegidos, que ahí creo que ya entraríamos en un debate diferente, ¿no? Creo que ya el nivel de calidad quizás sea más bajo que en relación a otros. Porque Rise no es que sea un tapado, Rise fue un juego maltratado. O sea, la peña se reía de Rise. Fue un juego con unas notas relativamente bajas y que para muchos fue una decepción. Y a mí me encantó. O sea, me encantó lo que hizo Crytek, me encantó lo que planteó Crytek. O sea, Tenemos que ver a Rise como una especie de beat'em up, de yo contra el barrio, pero con rollos de romanos, ¿vale? En vez de puños y rodillazos, pues gladius y escudos. Y a mí todo ese concepto, muy simple, es verdad, pero tremendamente divertido y adictivo, me pareció sublime. Y de hecho, y luego técnicamente es que era un juego rompedor. O sea, cuando sí, tú veías Rise en su momento, era una cosa increíble. Bueno, increíble, David, increíble. Y en su momento y ahora, ¿eh? O sea, sí, ahora también. Yo sí que es verdad, mira, a mí me pasó un poco esto. Pues eso es una de las razones. Yo, Rise fue un juego que de salida no jugué, porque claro, al final tienes mucho siempre que jugar, ¿no? Pero dices, bueno, pues ya voy a esperar un poco y tal. Como le ponen así, voy a esperar un poco. Y luego cuando lo probé, que hace, pues que sería hace 3 años, una cosa así, a mí me pareció un juego, dije, digo, pero bueno, eso. Y a día de hoy es que se ve, pero vamos, estupendamente. O sea, y fíjate que es un juego, no recuerdo el año que salió, pero bueno, es de muy de principio de la generación, 2013. Sí, fíjate, sí, 2013. Principio de la generación. Sí, sí, efectivamente. O sea, además, yo creo que el caso de Rise también es cierto que hay que entender de dónde venía. Si te acuerdas, Rise iba a ser un juego para Kinect, pero un mierdijuego para Kinect, ¿vale? Toda esa lista de juegos para Kinect de 360, que eran juegos, pues, vamos a ver, pues, ¿cómo decirlo? Estos party games, ¿no? Estos juegos para jugar con familia y tal, y con coleguitas, y hacer gestos en la pantalla y demás, que al final fueron juegos, pues, de calidad muy discutible. Y Crytek tomó la decisión de, ¿no?, de decir, mira, vamos a centrarnos en la siguiente generación, vamos a desechar todo lo que habíamos hecho hasta el momento, y va a ser un juego normal y corriente. Y Kinect, pues Kinect tenía funciones para Kinect, pero creo que eran pues muy anecdóticas. De hecho, bueno, de hecho no sé si las tenía, si las conservaba. Pero no, era un beat'em up con ambientación romana, con un apartado técnico apabullante, y jugablemente, pues es que era un juego de yo contra el barrio, de dar hostias, esquivar, bloquear, muy espectacular con las ejecuciones y demás. Una suerte de modo berserker que activabas y que era una forma un poco, pues a lo mejor en momentos más complicados, de intentar salir hacia adelante. Y yo fui un juego que de verdad me pareció súper adictivo. Solo le echaría en cara que tenía momentos un poquito, vamos a decir, en cortarrollos, ¿no? Había, por ejemplo, momentos en los cuales de repente teníamos que usar una especie de lanzas y atacar a enemigos en la distancia, y esas eran partes bastante malas, creo que muy mal conseguidas. Ah, sí, sí, recuerdo, sí. Igual, como un poco, yo creo que esas partes que tú comentas, como que cortan un poquito el ritmo. Sí, totalmente. Totalmente. Eran partes que además ni siquiera están muy bien conseguidas, porque la respuesta del control no era la adecuada, la cámara fallaba a veces. Pero salvando eso, me pareció un juego francamente bueno. Y de hecho, me gusta porque la historia es una historia más que tiene así un toque de terror o un toque de misticismo muy sutil, pero que luego va increciendo. Y luego encima, las fases son diferentes, es decir, pues tú combates pues en plena Roma, luego a lo mejor te vas a las tierras de los bárbaros, que son unas, pues un pueblo pues ultra violento y ultra oscuro, y ves un montón pues de imágenes desagradables y pues peña pues con máscaras y demás, que te infunde bastante respeto. Y luego pues es como que vas profundizando pues en esa Roma oscura, ¿no?, en esa Roma pues mística o extraña. Y a mí me pareció un juego sublime, de verdad, me pareció sublime en ciertos aspectos, ¿no? Y lo disfruté mucho. De hecho, fíjate, lo terminé, lo volví a jugar a la dificultad máxima que se desbloqueaba, lo volví a terminar, y después compré la versión de PC y hice exactamente lo mismo. E incluso, con el sistema de combate, cuando lo dominabas, realmente el sistema de combate no tiene ninguna complicación, pero había un modo extra, había un modo que luchabas en una arena, era con diferentes pruebas y demás, era como un modo de resistencia. Y ahí te das cuenta que el sistema de combate, aún siendo muy simple, tenía su intríngulis, ¿vale? Tenías que saber administrarte, tenías que ser paciente atacando y defendiéndote. O sea, cuidado, no era simplemente machacar botones y ya está, no. Tenía su cierta técnica en según qué dificultades. Con lo cual era un juego muy, muy disfrutable. Con defectos, evidentemente, pero muy disfrutable. ¿Qué pasa? Que pues la prensa se pensaba que iba a ser pues el siguiente Crisis de Crytek, y lo destrozaron. Pero vamos, es que creo que no entendieron muy bien lo que Crytek quería hacer, que era un beat'em up moderno. Sí, exactamente, sí, sí, estoy completamente de acuerdo ahí. También se le achacó mucho, pues bueno, se le comentó también bastante, ¿no? Pues que si es corto, que si se hace repetitivo y demás. Bueno, que al final, pues es un beat'em up, no deja de ser, ¿no? Claro, al final es que es lo que mismo. Es claro, es que claro. Es que hay que ver lo que es que lo que compras, pues hay que saber lo que es al final. Que eso es una cosa que nos pasa muchas veces. Y bueno, ya en el reino hablamos en su momento, pues poniendo un ejemplo de lo que creemos que es y que luego es, le pasa a la gente, pues el claro ejemplo está en Red Dead Redemption 2, ¿no? Que mucha gente a día de hoy pues se pensaba también que era un GTA de vaqueros y claro, no, pues no lo es, ¿no? Pues esto se podría asemejar a eso. Para mí, yo estoy completamente de acuerdo, es un juego tapado y en momentos maltratado por la prensa, porque estaría eso, ¿no? Haciendo el pequeño inciso de antes, estaría también el que es un poco maltratado por la prensa y se queda tapado por ahí, y luego hay otros que, por ejemplo, pues son unos tapados porque coinciden igual con otro juego que le tapa esa visualización, ¿no? Que sí. También podría ser el otro ejemplo, pero sí, muy muy muy de acuerdo contigo, un gran tapado, Rice. Correcto, pues sí lo es. Y bueno, hombre, yo es un juego que a día de hoy se puede conseguir, vamos, tiradísimo de precio, con lo cual yo creo que la gente, si no lo ha probado aún, que le dé una oportunidad, porque igual les sorprende, o igual no, pero por lo menos tienen un poco la experiencia de haberlo jugado, ¿no? Que eso en el mundo del videojuego creo que es básico. La experiencia de probar las cosas y probarlas por uno mismo. Claro, así porque así luego te haces una opinión formada de, exactamente. De eso. Porque a veces lo de criticar sin haberlo jugado o sin haber hablado y tal, dices, dale una oportunidad por lo menos, ¿no? No lo despellejes. No, es que si yo me llego a basar en las opiniones mayoritarias a la hora de comprar un videojuego, no había muchos videojuegos que yo no tendría de hoy en casa. Sí, no, o nunca los habría probado. O sea. No, claro, es que eso ocurre un montón. Sí que es verdad que, bueno, pues yo ya, es cierto que, bueno, ya prensa de esta generalista, digámoslo, ¿no? No consumo de hace tiempo porque prefiero fiarme en gente que sigo, que conozco, que escucho normalmente, pues que tiene más, pues que sé sus gustos y demás, ¿no? Y me fío más de esas cosas, y es más, con el tiempo, pues me he dado cuenta que sí. Y alguien pues me hace una recomendación y digo, pues bueno, habrá que darle una oportunidad a eso. Y lo he dicho antes, no juzgarlo antes de no vender la piel del oso antes de cazarlo, ¿no? Exactamente, eso es. Pero bueno, pues nada, David, cuéntanos otro por ahí que tengas, o cuéntanos lo que quieras, tu vida. Tú aquí en el reino ya sabes que esta es tu casa, y cuéntanos lo que quieras. Pues mira, el otro que tengo decidido, porque este yo tenía tres que para mí eran evidentes, muy evidentes. Uno era este Rise. Pero como me comentaron, no, tú no hay límite de juegos, tú puedes comentar lo que te dé la gana, lo cual es peligroso, pero bueno, nada. Ya sabía lo que me atenía, ¿eh? O sea, no te preocupes, o sea que no hay problema, tres o cinco, lo que o lo que sea, de lo que quieras hablar, vamos. Entonces, joder, dije, hostias, es claro, a veces, coño, a veces no te acuerdas de todo lo que has jugado. Entonces empecé a repasar un poco la colección y dije, bueno, mira, aquí tengo un par de juegos que efectivamente creo, o yo considero, que fueron un poquito tapados. Y este en concreto, bueno, realmente es la saga en general, ¿no? Yo me centro más bien en el primero, pero realmente podría meter incluso la secuela. Y ojo, porque el primero vendió bastante, es un juego exitoso, el segundo no tanto. Pero aún así es una saga que, buah, tampoco es que sea una cosa que la gente haya recordado o que se mencione como juegos míticos de esta generación que se termina o que ya se ha terminado. Y el juego en cuestión es Devil Within, del señor Mikami. Oh, gran juego. Grandioso juego. Y, joder, de verdad, es curioso. Yo Devil Within al principio, cuando lo compré para PS4 de salida, al principio cuando lo jugaba, yo decía, va, está bien y tal, tiene mecánicas pues de sigilo, de acción. No entendía muy bien el rollo que quería transmitir Mikami, o sea, las primeras partidas fueron un poco desconcertantes, pero a medida que el juego avanzaba y se volvió una paranoia absoluta, dije, hostia, este juego es francamente bueno, porque te das cuenta que todo está muy bien pensado, es decir, que todas las piezas encajan. O sea, esto es como, por ejemplo, con Resident Evil 4. Al principio dices, joder, un juego casi de acción, vamos a decir. Yo no puedo disparar y moverme al mismo tiempo, qué cosa más extraña y tal. Pero te das cuenta que el juego está perfectamente pensado a pesar de sus a priori limitaciones, ¿no? Y el Within cuando empiezas a entenderlo, cuando empiezas, por ejemplo, a tener una forma de jugar, pues vamos a decir, más clara y potencias ciertas habilidades, por ejemplo, qué sé yo, hay una habilidad, bueno, habilidad, una acción de Sebastián que era, pues, tirar una cerilla y quemar cadáveres de los enemigos. Y esa, bueno, esa habilidad, esa acción, puedes potenciarla, pues, para tener más capacidad de cerillas, vamos a decir, ¿no? Entonces te das cuenta que eso, aunque parece una tontería, cuando tú a lo mejor de repente pegas un escopetazo a una serie de enemigos y caían 5 al suelo, pero esos 5 seguían vivos realmente, tú ibas corriendo, tirabas una cerilla, los quemabas y conseguías eliminarlos sin apenas gastar recursos o perder vida en el intento, ¿no? Entonces, es un juego que cuando empiezas a jugarlo, a entenderlo, a pelearte con él y a sufrirlo un poquillo, te das cuenta lo bien diseñado que está. Está genialmente diseñado. Y luego, todo lo que es la trama en sí, que parece un poco ridícula, ¿vale? Es como una mezcla de, no sé, de entornos extraños, de castillos medievales, de entornos que parecen sacados de la saga de Saw, no sé, escenarios oníricos, ciudades así, un poco como si estuviesen malditas, pero luego todo tiene sentido a su modo, ¿vale? Es una japonesada, pero una japonesada que mola. Y, no sé, a mí, por ejemplo, hay un nivel, creo que era el séptimo capítulo, que tiene lugar en una mansión, que es un homenaje a Resident Evil, vamos, evidente, que es mi capítulo favorito del juego y seguramente de la saga, y es una misión en la que tú vas empezando, pues entras en la casa y demás, empiezas a investigar, pues descubres, pues coges ciertos objetos, tienes que usarlos en otra zona, y de vez en cuando aparece un enemigo que tienes que esconderte de él, porque si el tío te ve y te alcanza, te destroza vivo, ¿no? Entonces, era un poco la tensión de jugar, de avanzar, y al mismo tiempo estar pendiente de cuando tenías que esconderte, ¿no? Para evitar ese enemigo en cuestión. Y al final, cada capítulo de Dead Within es como si fuese una experiencia única, independiente. O sea, tú mantenías tu equipo y tus habilidades, pero cada nivel tiene su propia razón de ser, ¿vale? Su propio reto personal. Puede ser, pues, un enemigo imbatible, puede ser a lo mejor una criatura a la que tenemos que derrotar bajo ciertas circunstancias, o a lo mejor, pues, un combate de tú a tú contra otro jefe diferente, o simplemente, pues, aguantar una oleada de enemigos incesante. Entonces, en un juego que al final, cuando unías todas las piezas y ese popurrí que te ofrecía lo juntabas, te das cuenta de que era buenísimo, pero a mí me pareció buenísimo. Y es un juego que, insisto, para mí fue increciendo, ¿vale? Hay juegos en los que dices, hostias, este juego me encanta desde el principio, es una cosa magistral, y acaba de manera magistral. Eucin para mí fue mejorando con el paso de los niveles, ¿vale? Al principio me gustaba sin más, pero a medida que avanzaba y lo entendía, la verdad es que fue un disfrute absoluto, pero absoluto. Para mí es un juego buenísimo y además también tiene el valor importante de ojo, de ser una IP nueva, ¿eh? Que, joder, que sacar sí, IP nueva, claro, que tenga éxito, claro, claro. No es una cosa tan fácil de hacer a día de hoy. No, eso es complicado siempre. Es que a veces luego me hace gracia también, porque es cuestión de, joder, no sacan juegos nuevos. Joder, y a veces cuando salen IPs nuevas como esta, no le damos igual la oportunidad. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo, es verdad, te cuento mi experiencia propia. Que es, al principio yo pensaba que era, o sea, una combinación como de niveles, porque claro, cada vez que pasas de nivel como cambia bastante la forma, ¿no? Y dije, digo, ojo, esto es un cortapega que se ha sacado este, de que voy a hacer homenajes a ciertas cosas de copiar, pues siempre ha tenido un poco fama de copión, ¿no? No lo vamos a negar. Y ojo, este ha empezado a copiar cosas y tal, porque claro, lo que dices tú, tenemos cosas de propios de Resident Evil, tenemos cosas de propios de Outlast, también nos sale, ¿no? Tenemos que no nos pillen, pues de ciertos tipos de ese juego, ¿no? De juegos de tensión, digamos, ¿no? Yo no lo llamaría de horror y tal, sino juegos de tensión. Y dije, digo, joder, este ha hecho un cortapega aquí y tal. Pero sí que es verdad, como dices, que vas avanzando en el juego y te va encajando. Y vas diciendo, hostia, pues es que está bastante bien. Y no es el típico juego que empiezas, está muy bien, y luego se repite y te aburre. No, la verdad es que está genial. Sí. La verdad es que yo es lo que pienso. O sea, de hecho, joder, es que Dead Within lo he jugado un montón de veces. Lo he jugado en la generación, bueno, la generación pasada y la pasada pasada, porque el juego tuvo versiones para 360 y Play 3. Y fue tremendo. Es verdad que en su día hubo una cierta polémica, no sé si recuerdas, porque tenía los márgenes reducidos, no sé, esto fue una cosa de Bethesda, de Tango Gameworks, que era un, así un, como un filtro cinematográfico, le llamaron, ¿no? Hubo cierta polémica. Sí, sí, como pasó con The Order 1000. Eso es, exactamente. El filtro este, bueno, las bandas esta cinematográfica. Las bandas negras, efectivamente. Y luego se lanzó un parche, bueno, se lanzó un parche mucho tiempo después, ojo, que te permitía reducir esos márgenes, ¿no? Fue una polémica un poco absurda, a mi juicio innecesaria, y manchó un poquito el bueno, la noción del juego, en torno al juego. Pero más allá de eso, de verdad, yo entiendo que Within es un juego un poco de extremos. Entiendo que o lo amas o lo odias, es cierto. Pero en mi caso, por fortuna, lo amé. Y la segunda parte, que yo creo que está francamente bien, de hecho hay cosas, por ejemplo, la segunda parte empieza con un estilo de mundo abierto, que creo que le sienta genial a lo que es la saga, porque es un, bueno, como si fuese una especie de típico barrio americano, con un montón de casas y demás, y tienes que buscarte un poco la vida, luego incluso había misiones secundarias y demás. Me pareció magistral ese inicio. Después ya es un poco más lineal, ya es un poco más clásico como el original, pero la segunda parte está a la altura del original. O sea, creo que en general es una saga francamente buena. ¿Qué ocurre? Que tampoco te creas que a pesar de eso es muy recordada, ¿no? El Within me da la sensación de que, por desgracia, se está olvidando mucho. En general se ha olvidado, no es un juego que se tenga muy en cuenta. Y me duele porque, coño, porque Mikami, creo que el tío aportó su experiencia y su maestría para sacarse de la manga IPs nuevas y no vivir un poco de las rentas. Y ahora mismo, pues bueno, ahora mismo ya está con este juego de Tokio, bueno, no recuerdo el nombre de exactamente este juego nuevo que va a hacer. Y ya pasó el legado, de hecho en la segunda parte él no lo dirigió, él simplemente lo produjo. Lo dirigió el responsable de los DLCs del primer Evil Within, un poco a la mano derecha de Mikami en Tango. Pero vamos, creo que en general se ha olvidado bastante. Me duele un poquillo porque tiene potencial para sacar más entregas y para consolidar la saga, más de lo que ya lo está. Es cierto. Bueno, aquí en el reino lo tenéis, no recuerdo ahora mismo el programa, lo tenéis analizado por Angelito, que le gustó mucho, y que yo a través de él lo jugué, bueno, yo no lo cogí de salida. Y luego, yo lo he jugado, bueno, lo que he comentado antes. Sí que es verdad que el 2 es... es directo, o sea, es seguir la historia directamente, de sí. Donde acaba el 1, va el 2, o sea que es recomendable, la verdad, jugar al 1 y antes de jugar al 2. Yo, para mí, es una opinión mía. Totalmente. Porque otros juegos, igual que sale una segunda parte, no necesitas el haber jugado al 1, pero en este juego en concreto, yo creo que sí que es bastante importante haber jugado a su primera parte antes de la segunda. Y lo que comentabas de la historia, pues también estoy bastante de acuerdo. A mí al principio me dejó un poco decir, jo, pues qué historia más. Así, ¿no? Parece un poco, pues, que no tiene nada. Pero es eso, que le vas cogiendo después y ya van encajando las piezas y y vas viendo la grandeza de ese juego. Y la verdad es que ha pasado muy, muy desapercibido. También está bastante baratito ahora, se puede conseguir por muy bueno. Tanto la primera como la segunda parte. Sí, correcto, o sea, lo regalan con los cereales. Está tiradísimo de precio. Y por cierto, el juego de Mikami, el nuevo, es el Tokyo Ghostwire, que no me acordaba del nombre. Ah, sí, es verdad, no recordaba yo el nombre tampoco. Y bueno, a ver, porque ahora que lo recuerdo, claro, Bethesda ya forma parte de Microsoft. Entonces, a ver si Microsoft, bueno, de algún modo dice, coño, The Evil Within, se puede sacar algo aquí. Lo digo porque cuando fue un poco el anuncio de la compra de Bethesda, pues Microsoft sacó pues una suerte, vamos a decir, de banners y demás, donde aparecía, pues ahora estas sagas pertenecen a los Microsoft Game Studios, y aparecía pues lo típico, Doom, Wolfenstein, Skyrim, bueno, es que el Elder Scrolls, mejor dicho, y también aparecía el Within ahí, ¿no? Entonces, quizás ahí Microsoft quiera recuperar un poquito la saga. No sé si de manos de Mikami, porque Mikami creo que es un culo inquieto y le gusta estar picando de flor en flor, pero de verdad creo que se pueden hacer grandes cosas, porque en general la saga es muy buena y creo que merece otra oportunidad de cara al público. Yo soy optimista, ¿eh? Yo creo que se la darán, porque es una buena forma de Microsoft de tener una saga ahí con la cual, que tiene, para mí tiene muchísimas posibilidades. Y como dices tú, no sé si Mikami estará al frente de ese proyecto, no lo sé, ¿no? Porque en el 2 estaba, pero no estaba, como bien has comentado tú. Sí. Pero bueno, con esas pautas, pues puede ser que salga algo decente, la verdad. Esperemos que no caiga en el olvido esa saga y que tengamos un Devil Within 3, ¿no? Con el señor... Sí. ¿Qué manía tiene este hombre con los nombres castellanos? No sé si Sebastián tiene... Castellanos. Sí. No sé qué tiene con los nombres, pero no sé si ha venido de tapas a... No sé, a cualquier sitio. Algo hay ahí, porque pero, también con Resident Evil 4, con el Luis Serra, que decían Luis Serra en Luis, Resident Evil 4... Sí. Y tenía una ropa que parecía del siglo XVI, pero bueno. Sí, tiene algo con España, Mikami. Yo creo que tiene algo. No sé si tiene un amor perdido en España o algo. Porque también, bueno, todos los topicazos esos de Resident Evil 4, pues también dices, hostia, que en España no se vive en el siglo XVII, ¿no? Dale, pero este que dices tú, pues bueno. O sea, y bueno, ya el doblaje, ¿no? Que el doblaje de detrás de ti, idiota o imbécil, ¿no? Sí, claro, ¿qué decías tú? Joder, macho, tal. Pero sí, yo creo que este hombre tiene algo. No sé si es un amor perdido o es que le gustan mucho las tapas y la coborza. Y la coborza. No lo sé, pero tiene algo, la verdad. Pero bueno, siempre normalmente España siempre ha salido casi siempre mal parado, ¿no? Cuando se han sacado cosas de aquí, ¿no? Pero bueno, al final son tópicos pues que todos caemos, ¿no? Pues bueno, pues pues aquí también nos pasa, ¿no? Pues en el Reino estamos todo el día con la broma, pues el vasco es cabezón, exagerado, pues está, pues aquí, pues siempre el andaluz es vago y se chasista, pues aquí estamos como los tópicos aquí nos gustan y nos metemos uno con otro, pues nos mola del pues, pero bueno, gran tapado para mí del. También es cierto que, mira, pensaba que sí que te lo ibas a traer fíjate. Yo pensaba que eso, así como Rise, ¿no? Pero me imaginaba que Devil Within, eso, porque es un gran exponente de lo que es un tapado en la generación. Sí, señor. Pues nada, si no quieres comentar nada más de este Devil Within, pues cuéntanos otro. Pues mira, el otro que voy a comentar es un juego relativamente reciente. O sea, de hecho, creo que salió... Creo que salió en formato físico, salió para PS4 y Switch. Pues salió, yo creo que en el año 2018, 2019, no recuerdo exactamente. Y en digital salió en 2018, estoy casi seguro. Salió para todo, para PC, para One, para PS4 y más tarde para Switch. Es un juego que se llama Agelos, o Agelos. Y es un juego que ha hecho un hombre, un desarrollador francés que se llama Wonderboy Bobby, es un poco su nombre de batalla en internet y demás, lo cual ya te indica por dónde van los tiros con este juego, y efectivamente es un homenaje a la saga Wonderboy, pero a un nivel brutal. Águilos es una aventura clásica, vamos a decir, es un juego de scroll lateral, que yo lo defino como un juego de scroll lateral, pero casi de mundo abierto, porque es verdad que tú tienes unos objetivos claros, en este caso consigues una especie de poderes elementales, pero es un mundo relativamente grande, conectado de forma brillante, quiere decir, cuando empiezas a conseguir habilidades y a mejorar y a conseguir experiencia, pues, y puedes acceder a zonas pues antes inaccesibles, o sea, un poco con el rollo Metroidvania, vamos a decir, te das cuenta lo bien que funciona el juego, ¿no? Me refiero, cosas que parecen imposibles y de repente ves que sí, que lo que no está conectado está perfectamente conectado y ese mundo pues tiene todo el sentido del mundo, valga la redundancia. Y fue un juego que jugué pues este verano prácticamente, o sea, lo compré, me llamó la atención, lo vi casi de casualidad y para mí ha sido un sorpresón del carajo. Te digo, es un juego pues al estilo Wonderboy, con mecánicas más actuales, por ejemplo, tiene pues toques de JRPG en el sentido de, por ejemplo, subir experiencia y aumentar stats, conseguir equipamiento, incluso la posibilidad de cierto equipamiento, mejorarlo para que sea más útil en combate, hacer misiones o encargos secundarios y conseguir objetos pues que nos hagan más poderosos. Y luego tiene todo el encanto de aquella época, ¿no? Pues enemigos entrañables, incluso da cierta pena matarlos, monos que te roban dinero cuando pasas de cerca de ellos, ítems que te dan pues alguna habilidad especial, que, pues por ejemplo, qué sé yo, hablar con animales, podría ser un ejemplo perfecto de eso, y ves cómo el juego gana en profundidad. Y luego, pues insisto, es una especie de mezcla entre un juego divertido, adictivo, y súper entrañable, súper entrañable. Y además también, ojo, también con, aunque sea un juego en un aspecto muy retro, pues típico scroll lateral, muy colorido, pero a fin de cuentas es un juego en dos dimensiones, pues de aquella época, también tiene toques o retazos de sistemas más actuales, por ejemplo, enemigos que ocupan media pantalla, ¿no? Sprites ultra gigantes y ultra detallados que no serían posibles en aquella época, ¿no? Pero en general es un homenaje a los juegos a década de los 80-90 que en algunos momentos nos dio, ¿no? Bueno, en mi caso no tanto porque yo no existía en los 80 prácticamente, nací en la segunda mitad de la década de los 80, pero vamos, un homenaje a aquellos juegos de aquel momento y con un gusto exquisito y además, insisto, actualizado a mecánicas más actuales. Y para mí fue un sorpresón, ¿eh? Es un sorpresón. ¿Y por qué digo tapado? Pues porque a pesar de su calidad y a pesar de que los juegos indie a día de hoy pues están muy en boca de todo el mundo, o sea, un juego indie que triunfe es un juego que al final conoce todo el mundo y tiene todo el mundo en cuenta, lo que sé, por ejemplo, Blasphemous es un juego que todo Dios conoce y una calidad muy buena, por cierto. Pero este, a pesar de tener calidad y de ser un juego muy a tener en cuenta, pues ha pasado muy desapercibido en general. De hecho, incluso los medios que lo han analizado y demás, pues le han dado un poco notas, vamos a decir, cumplidoras, ¿no? Un juego pasable y ya está. Cosa en la que yo no coincido porque creo que tiene mucho jugo y son horas y horas de diversión, ¿eh? Yo lo recomiendo mucho este Águelos. Sí, mira, yo sinceramente no lo he jugado. Me lo voy a apuntar, pues lo voy a jugar. Sí que he leído algo sobre él y he visto algo y sí que es un poco homenaje, ¿no? Aquellos juegos de los 80 que a diferencia tuya, pues yo como soy más viejo que la orilla del río, pues sí que yo los jugué más o menos en su momento, ¿no? Aquellas recreativas con, ¿no?, con esos enemigos enormes, ese Ghost and Goblin, esas cositas de meter los 5 duros y demás, pues si te lleva un poquito ahí, yo creo que ya merece la pena, ¿no? Solamente el contarlo con eso. Y luego con el tema de los indies, pues es como todo, ¿no? Indies hay a patadas, muchísimos. Parece que se han puesto de moda, ¿no? Dice, si es indie, también tampoco estoy muy de acuerdo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, David, que ahora parece como que hay una especie de halo de moda, que todo lo indie que sale es bueno. No, ojo, para, no, no. La mayoría de lo indie que sale, pues por medios y por claro, simplemente pues por medios o por ideas que no son, pues no son gran cosa y tal. Sí que es cierto que hay indies que con poco presupuesto y mucha imaginación y demás, pues son maravillosos. Bien sea, lo que pasa que, bueno, pues tienen que recortar por algún sitio, ¿no? A veces, pues la duración es corta o yo qué sé, o no es gran cosa técnicamente, pero es divertido, pues bueno, eso se compensa. Y hay cosas como esta, que si tú me cuentas me lo voy a coger y le daré una oportunidad, pues que pasan un poquito así, ¿no? O sea que ahí tenéis otra recomendación del señor Bonomán, Águelos, o sea que ya estáis tardando. No sé a qué precio está ni nada. Muy baratito. Ya yo lo compré en Amazon, pues yo creo que por 12 euros o algo así. Nuevo precintado, ¿eh? Además tiene la gran ventaja de que se ha lanzado en Europa una versión que es, vamos a decir, universal. O sea, me refiero, aunque lo compres en España o en Francia o en Portugal, el formato de la caja es siempre el mismo. Me refiero, no cambia en absoluto, así que es fácil conseguirlo, barato. Creo que en Game lo siguen teniendo, en la tienda de Game, al menos en tienda, no es en web, y merece bastante la pena. Switch y PS4 en físico, ¿eh? Luego ya en One y en PC en digital, pero vamos, para mí es muy recomendable y a poco que te gusten ese tipo de juegos, lo vas a gozar seguro. Perfecto, estupendo. Pues bueno, yo como a pildorita y tal, cambiar un poco, que está muy bien escucharla, bueno, pero yo también os quiero hacer un tapado para mí. Este que encima lo juego hace poquito. Y la verdad es que es un juego, me imagino que lo conocerás, David, que salió pues creo que fue el año pasado o el anterior. No recuerdo la fecha exactamente de la salida en PlayStation 4. Se llama Man Eater, ¿vale? Se llama Man Eater. Vale. ¿Qué es Man Eater, no? Pues el nombre, pues eso, ya os puede dar. ¿Qué somos? Pues somos un tiburón, como Soul Tibur. Sí, lo conozco. Lo he jugado, pero lo conozco. Dices, jo, qué juegos más tontos. O sea, dices, bueno, pues, pero a mí como esas chorradas, esas tonterías, me molan. Y yo le había echado el ojo, pero la verdad es que, hostia, pues, no bajaba mucho de precio. No había por ahí ofertas y demás y tal. Y la cuestión es que el mes pasado lo han dado como en el Plus, en PlayStation. Eso sí, es verdad. Solo lo puedes descargar en versión PlayStation 5, ¿vale? O sea, creo que en PlayStation 4 no lo puedes descargar. No lo sé, pero no estoy seguro al 100%. Pero bueno, yo me lo descargué para PlayStation 5 y dije, digo, oye, ya que me llamaba la curiosidad, esto que te llama, ¿no? A mí, yo como me gustan las películas estas de, pues, de tiburón y demás, pues vamos a probarlo. Y eso, y tú en un principio eres, pues, un tiburón cachorro, cría, que obviamente, pues eso, pues tiene también toques de RPG, ¿no? Que tienes que ir subiendo sus stats y sus poderes y demás. Muy simple, ¿eh? Es muy simple. No tienes más que las partes del cuerpo y alguna habilidad. Es más, creo que habilidad solo puedes llevar equipada 3. Y bueno, pues luego la cabeza, y vamos desbloqueando varias partes del cuerpo del tiburón. ¿Cuál es nuestra misión? Es un mundo abierto. Puedes ir por donde quieras en un principio. Bueno, relativamente por donde quieras, ¿eh? Porque a ciertas zonas te exigen un nivel que luego vas consiguiendo progresivamente. ¿Y de qué tienes que hacer? Pues ¿qué hace un tiburón? Pues un tiburón hace comer y sembrar el pánico entre todos. Hay misiones, por ejemplo, pues que, a ver, los animalistas igual, pues te pueden tirar, pero bueno, claro, que es que el tiburón tiene que comer. Pues es, dice, te tienes que comer 10 personas en la playa. Pues tienes que ir tú atacando y te tienes que ir comiendo 10 personas. Puedes estar fuera, dentro del agua también, eso sí, claro, fuera un poco de tiempo, claro, pues si no te asfixias, obviamente. Y tenemos misiones que, la verdad, pues la mayoría son del mismo tipo. Sí que es cierto que bueno, no son una maravilla, porque al final hay varios, unos cuantos tipos de misiones, unos coleccionables, pues que son siempre prácticamente ahí. Y en verdad, pues la historia principal es un pescador súper tocho, cajún, ¿no? El típico estereotipo de cajún, de burro, bestia, con armas y cazar, pues que tiene un percance con, esto sale al principio del juego, con nuestra madre, digamos, y nosotros le arrancamos el brazo a ese pescador. Y de ahí, pues va avanzando la historia. La historia, ya os digo, no es gran cosa, ¿eh? Pero bueno, pues que es curiosa. Yo resaltaría, tiene unos comentarios, la voz en off nos va haciendo unos comentarios a veces súper curiosos y bastante abogados por el ecologismo, ¿no? Pues igual pasamos a una zona que está muy contaminada, pues si nos dice, pues bueno, esto sería así, antes vivían tal, no sé qué, pero ahora solo puede vivir esta especie, pues por temas de la contaminación o porque los ricos quieran comprar tal, no sé qué. Eso es un abogo ahí por la especulación y la naturaleza y todo. Y todo eso. Es un juego cortito que yo le he sacado el platino en 16 horas, 17, una cosa así con los coleccionables. Pero es que es divertidísimo. ¿Y ves que te lo pasas entre los enemigos? Porque claro, tenemos enemigos tanto fuera del agua, como pueden ser los humanos, como dentro del agua, que son los peces, la fauna del este. Y la verdad es que te lo pasas genial. Y a medida que tú vas siendo un tiburón mayor, con más poder, obviamente, te haces más mayor, más grande, tienes más poder, pues vas viendo cómo evoluciona y acabas disfrutando, porque claro, al final es que eres una bestia parda de tiburón increíble, increíble, que te cargas barcos, cazadores, enemigos, algo, o sea, enemigos que al principio te cuestan un montón, pues por ejemplo los caimanes, que cuando empiezas te cuestan un montón. Después, pues son unos enemigos de nada, que los coges más que nada para alimentarte. Y yo os lo recomendaría. Es un juego que prácticamente no se ha oído hablar de él y que otra cosa no tiene, pero divertido. La verdad es que es un rato largo, ya os digo, no esperéis. Sí que tiene carencias, no lo vamos a decir, pues algunas veces en algunas cosas se le ve el cartón. Pues por ejemplo, sales y los personajes, los humanos que están por ahí andando, pues tienen cara de personajes de PlayStation 2, ¿sabes? Pero bueno, pero por ejemplo, el sonido, los temas de sonido de la música, según cuando haces ciertas cosas o cuando grita la gente, pues por ejemplo, tienes una cosa que tú te subes a la superficie y la gente te ve la aleta y la gente empieza a gritar. y se pone la musiqueta. O sea que tiene detalle, la verdad es que es muy guapo. Si sois los afortunados que tenéis una PlayStation 5, oye, ahí lo tenéis para jugar. Y esta es mi mínima aportación de los tapados, pero bueno, que tampoco hemos venido aquí a eso, que hemos venido a escuchar al señor Bonoman. O sea que, David, cuéntanos tu siguiente tapado. Bueno, yo me apunto Man Eater, me has medio convencido. Yo lo conocía porque, aparte de que lo conocía de verlo y demás, creo que Gaspar lo tiene y me habló de él en algún momento. Así que le daré una oportunidad porque no sé, me parece muy curioso. O sea, nunca concebiría un juego controlando un tiburón que tuviese tanta amiga. Le daré una oportunidad, desde luego. Aparte, acabo de ver que están todas las plataformas, están en Switch, en PS4, en One, así que le daré una oportunidad. Sí, sí, está en la pasada. Hombre, claro, ya os digo, no es, pero divertido, o sea, te puedo asegurar que divertirte te vas a divertir con él, pues porque lo tiene. Además, si tiene una cantidad que te hace mogollón de gracia, ¿no? Pues lo de antes, ¿no? Yo como soy más viejo que la orilla del río, pues tiene un montón de homenajes a propias películas del género y a películas de los 80 y de los 90. Pero bueno, eso no lo descubro ya. El que juegue, que lo descubra por él mismo, pero tiene un montón de ellas que la verdad es que van a gustar a la gente. Pues me la apunto. Ya me has picado la curiosidad. Pues el siguiente que voy a comentar, lo tengo muy reciente además porque lo he jugado con mi novia, lo jugamos en la Series X, fue un poco el juego de estreno de la Series X, y es un juego de la generación de Play 360 PC, pero que también se relanzó en PS4 igual, ¿no? Que es un juego de Ubisoft, y a Ubisoft le encanta amortizar la saga, ¿no? Y sacarlas en diferentes generaciones. Ahí los dineros, Ubisoft los dineros. ¡Uf, madre mía! O sea, vamos, y por supuesto también se lanzó en Switch, pero en este caso en digital, no en físico. Y es curioso porque, bueno, voy a decir el juego, no voy a andar por las ramas, el juego es South Park, la vara de la verdad. Y es curioso porque yo lo compré de salida, lo compré en el año 2014, más lo compré para PC porque la versión de PC no tenía la censura que tiene las versiones europeas, por desgracia. Y yo no era fan de South Park, yo South Park pues la conocía, por lo típico, ves algún episodio así suelto y tal y te ríes y no sé qué, pero tampoco era un conocedor enciclopédico de la serie de dibujos, ¿no? Y aún así me pareció magistral. Pero con esta segunda partida, como ya la serie pues sí la he visto, porque mi novia es muy fan de South Park y un poco pues hemos vuelto, están todas las temporadas en Amazon Prime Video, y hemos visto pues prácticamente todas, creo que nos faltan a lo mejor tres de las 20 y pico que hay, y por lo tanto ya la serie la sigo al día, me refiero, ya entiendo todas las coñas, todas las referencias o prácticamente todas, ¿no? Y ahora me doy cuenta, o sea, me he dado cuenta de que ya no es que sea bueno, porque en su día me pareció bueno, es que después de conocer la serie más profundamente, me doy cuenta que es una genialidad. O sea, de verdad, para mí la vara de la verdad no es un juego, es una obra maestra, porque tiene la virtud increíble de ser un episodio de South Park interactivo, pero un episodio súper divertido. O sea, coña tras coña tras coña tras coña tras coña, cualquier detalle, cualquier diálogo, cualquier cosa que haces, yo qué sé, por ejemplo, el rollo de los pedos que tienes, es como si fuese un homenaje a la saga Skyrim, ¿no? Eres el Dragonborn, el nacido de la sangre de dragón, y tienes una variedad especial para tirar pedos. Esos pedos pues intoxican a los enemigos. O sea, me parece genial lo que hizo Obsidian, o sea, mezclar elementos del JRPG clásico de toda la vida e integrarlos en lo que es South Park. O sea, a mí me parece una genialidad tremenda. Es verdad que como juego de rol, pues es simplón, me refiero, sistema de combate simplón, pues hombre, pues sí. Puedes al enemigo hacer que se desangre, puedes hacer que quede en un estado de confusión o de veneno, pues lo que todos conocemos, pero da bastantes facilidades al jugador para que no se atragante mucho los combates, ¿no? Sí, pero yo eso lo veo más como una virtud. A ver, como una virtud, va a explicarme. El que sea simplón me le da accesible a gente que, por ejemplo, pues como yo, que a los RPG no juega en exceso y no le da demasiada complicación en el al combate y a la manera de subir y demás. Yo eso lo veo, yo lo veo como un eso. Claro, igual el jugador experto de RPG, pues claro, lo toma como una remora, ¿no? Obviamente. A mí me lo regaló el señor Pino, aquí en el reino, y como dices tú, ahora es que es un juego que, si te gusta la saga, es por supuestísimo imprescindible. O sea, la saga, la serie, vamos. O sea, la serie es imprescindible. Pero aún así, pues, me parece genial. Pero bueno, que vamos. No sé si es necesario haber visto la serie, pero que ayuda mucho, vamos. Ayuda mucho. Hace que la experiencia sea mucho más gratificante, porque está llena de guiños, de referencias, pues de a lo mejor un objeto que tú consigues, pues típica basura que luego vendes para conseguir dinero, pero hay basura que son objetos de referencia a algún episodio de la serie, ¿no? Entonces, hay guiños más evidentes o más claros, y otros que están pues mucho más sutiles. Pero yo qué sé, por ejemplo, los coleccionables, que son los Chipokomon, que es la parodia que hacía South Park a los Pokémon. Pues yo qué sé, te encuentras uno que es un zapato, es un Pokémon zapato. Aparecen, pues, por ejemplo, aparece Al Gore, pues... Qué pesado es Al Gore. Es un pesado de la hostia. El tío quiere ser tu amigo, quiere hablarte del cambio climático y del hombre oso cerdo, ¿no? Y recicla. Entonces el tío es un pesado de cojones. Además, me encanta porque el juego tiene en cuenta, pues, todas las, un poco, como hace la serie realmente, que es parte de su virtud. Tiene en cuenta lo que está pasando en el mundo en ese momento, ¿no? Entonces, en el juego tenemos una red social que es una especie de Facebook, y nosotros somos, cada vez que somos, conseguimos más amigos, somos más importantes, ¿no? Bueno, esos amigos entre comillas, claro, pues conseguimos ventajas que nos hacen más poderosos, ¿no? Entonces, me encanta el hecho de que Al Gore, pues en determinada parte del juego, el tío te manda mensajes y demás, y se cabrea porque no le respondas, porque es un puto pesado, y al final el tío te ataca, y su ataque es date una charla del cambio climático. Entonces se quedan los personajes adormilados. O sea, es una genialidad acojonante. Y claro, yo no había jugado la versión esta europea, y es increíble cómo consigue esta gente, en este caso seguro que ha sido cosa de los creadores de South Park, evidentemente, cómo consiguen sacar miga de algo que es malo, porque en el juego se censuró todo el tema del... Bueno, hay partes en las que nos meten una sonda anal, ¿vale? Nos abducen los extraterrestres y nos meten una sonda por el culo. Y esto en la versión europea se censura, entonces... Cuando esto sale, aparece una especie de imagen así, con las estrellitas de la Unión Europea, con una especie de facepalm de una estatua, y te van explicando lo que está pasando. Te dicen, bueno, pues gracias a la Unión Europea, esto no podéis verlo, pero que sepáis que está pasando esto, esto, esto y esto. Y los tíos lo meten y vuelven a insistir, se cagan las autoridades de la Unión Europea y lo dicen sin cortapisas. O sea, es genial. No estás viendo nada en pantalla, pero aún así te ríes de cojones, ¿no? Y de verdad, es que es un juego... Yo, de verdad, no he visto nada así en mi vida. No he visto nada. O sea, no he visto un juego que sea tan fiel a la serie original, que es un capítulo interactivo. Yo no era capaz de concebir eso en la cabeza, y es que a mí el juego me rompió por dentro. Y esta segunda partida ha sido la hostia, porque te das cuenta lo genial que es. Es que para mí es una obra maestra. De hecho, fíjate, en el complejo, salió en el año 2014. Fue nuestro SOTI de ese año, o sea, con diferencia además, porque a mí me parece una genialidad. Y joder, la gente tampoco te creas que de South Park, ¡buah! Pues luego sacaron una segunda parte, que es Fractured But Whole, que salió en el 2017, no, 2018 creo, no me acuerdo. Que bueno, está muy bien, pero no llega al nivel del primero. Y hostia, de verdad, creo que el hecho que también, como está basado en South Park, pues South Park tampoco es una serie tan extendida entre la gente, ¿vale? Es una serie bastante nicho realmente. Entonces hay mucha gente que, por el simple hecho de ser un juego basado en South Park, seguramente pasa olímpicamente de él, ¿no? O a lo mejor tengo una percepción equivocada, porque es otra cosa interesante que podríamos comentar. A veces hay ciertos juegos cuyas entregas anteriores pues no han sido especialmente buenas, y South Park es un ejemplo de eso. South Park tuvo muchos juegos en el pasado y la mayoría eran terribles, eran muy malos. Y existía un poco esa idea de que, joder, otro juego de South Park, seguro que es terrible o seguro que es malo, y que va. Es que es un juegazo del copón, de verdad, es una maravilla. Yo creo que este juego igual es tan bueno porque es, se asemeja muchísimo, es lo que dices tú, ¿no? Es como un capítulo interactivo de la serie. La serie es buena, pues es de nicho, bueno, si te gusta. A ver, ¿qué es lo que decías tú antes? ¿Soap, lo quieres o lo odias, no? Medias tintas no hay, pues si te gusta bien, si no, no. Y yo creo que los anteriores no son tan buenos porque no son tan fieles a lo que es la propia serie. Sí. O sea, es un producto específico para los fans de la serie. Lo disfrutan un montón. Y los que, a ver, a mí me gusta, los he visto muchas veces South Park. No es que yo sea un gran fan, pero sí me gusta. Y este han dicho, dice, bueno, pues a los que verdaderamente le gusta la serie, hagámosle un producto para ellos y para que disfruten. Absolutamente y completamente. No hagamos algo generalista para abarcar a más público. Eso es una decisión arriesgada tomarla. Claro, porque sabes que igual puedes llegar a más gente, pero no es el caso. Aunque no te guste mucho la serie, esto te va a gustar. Yo hay una escena que la verdad es que tuve que pausar y descojonarme, que es en el momento que tú entras a un sitio, está pasando una cosa, ya la veréis. Y le dice un personaje, dice, ¿tú qué haces? O sea, tú entras aquí, ¿qué te crees que es esto? ¿Tú entras aquí en una casa sin llamar y entras a todo el sitio a buscar algo, a buscar cosas? ¿Qué pasa? Sí, no, es genial porque incluso es un poco romper la cuarta pared, ¿no? Todas las tonterías de los videojuegos a veces es las parodia, ¿no? Es que no puedo comentar cosas porque ya pasa mucho tiempo, realmente podría spoilear cosas, pero no me mola que la gente pueda disfrutarlo y desvirgarse con el juego. Pero hay por ejemplo momentos del tipo, pues yo que sé, te haces pequeño y de repente encuentras una raza de gnomos y los gnomos pues son unos hijos de puta. Hay por ejemplo especialidades, o sea, tú puedes ser guerrero, mago, ladrón y judío, la clase judío, y dices tú, joder, la clase judío, que encima hay una misión en la cual tienes que encontrar a Jesús, literalmente es encontrar a Jesús, ¿vale? Entonces entras en la iglesia y Jesús se esconde y tienes que encontrarlo, y hay un logro trofeo que es encontrar a Jesús siendo un judío, ¿no? Como si fuese una especie de referencia histórica, o sea... De verdad, es un juego incluso para el tema de los logros trofeos es graciosísimo, porque hay logros y trofeos que son una jodida estupidez y el juego pues así lo ejemplifica, ¿no? De verdad, es una habilidad para mí, es un juego magistral, al margen de todo lo que estamos comentando, que sí, que South Park es una serie de nicho, que la amas o la odias y que bueno y que tal, pero lo que hizo Obsidian con South Park es digno de mención, ¿eh? Porque me parece increíble que un estudio sea capaz de adaptarse también a lo que es una serie de dibujos. Y ojo, no es que sea fiel solo a ser dibujos, es que es canon, me refiero. Si tú contemplas los capítulos, temporadas de South Park, tienen en cuenta lo que pasó en los juegos, me refiero. No es que el juego sea una cosa al margen, sino que tiene en cuenta lo que ocurrió en el juego concreto, ¿no? Es como si fuese parte de la historia de la serie, con lo cual la importancia es evidente, porque no es un producto al margen, sino que está integrado dentro de lo que es, vamos a decir, el universo de South Park, con lo cual eso denota o demuestra que se lo tomaron muy en serio tanto los creadores como la propia Obsidian. Sí, bueno, ahora estará baratito también, casi todo. Es más, creo que hubo una época, no sé si recuerdo mal, que cuando comprabas la segunda parte te regalaban un código de descarga, sí, con eso. Exactamente. Sí. No recuerdo si ahora mismo estará o no, pero yo sí que sé que estaba ahí, porque el código que me lo da, pues yo digo que me lo regaló Pino, porque yo no le había echado mucha cuenta. Te dice, "Júgatela y tal, no sé qué", dice, "Toma, pues que me han dado a mí el código por comprar el juego de la vara, la verdad". Me dice, "Y dale, la verdad es que no me defraudo". Yo entre él eso y sobre todo yo nunca pensé que un boss podía llegar a ser alguien por ser pesado. O sea, del este. Lo de Algor es que a mí me ganó, pero vamos, absolutamente. Y es que salen cosas que no vamos a decir. No. Vale, joder, salen cosas que dices tú, la madre que me parió. Joder, es que encima, bueno, lo que comentaba, sí, el South Park Fracture Bad Hole, la edición esta, la típica edición deluxe, o estas mierdas que lanzarán ahora, traía un código de descarga original. ¿Qué ocurre? Que luego original se lanzó en físico en PS4, bueno, en físico en digital, se lanzó en PS4 y One. Y yo los compré, pero porque es que el juego lo adoro. Y me costaron una mierda. Me costó el de One creo que 10 euros y el de PS4 11 euros. Tirados de precio, ya los regalan. O sea, creo que salieron a 20 euros y los compré incluso más baratos. Y luego también, es que hay otra parte que no voy a decir en qué momento, pero homenajea a la saga Final Fantasy, me refiero. De repente pasas a jugar un entorno que es en 2D y en una vista cenital, una vista aérea, pues con sprites de aquel momento, ¿no? Y joder, es que incluso esa parte es jodidamente buena y épica. De verdad, yo le pediría a la gente que, aunque South Park, si te gusta mínimamente, ¿vale? Mínimamente, o sea, si tú ves la serie y dices, me río, pero tampoco voy a hacer el esfuerzo de verla de manera regular. De verdad, dale una oportunidad porque estoy seguro que te va a sorprender de cojones. Porque, en serio, yo no he visto nunca así, algo así en el mundo del videojuego. Nunca, jamás. Yo jamás he jugado un videojuego que de segundo uno hasta segundo final tengas una sonrisa en la cara. Nunca lo he vivido así. Sí, la verdad es y lo transmite eso. Y bueno, la serie, pues eso. Ya llevo un montón de temporadas, no sé cuántas son exactamente. Uf, 23 creo que son. Sí, son unas cuantas y demás. Pero bueno, que es para ver. También es verdad que las temporadas pues varían un poco dependiendo en el momento, porque normalmente hablan de cosas de actualidad, ¿no? En aquel momento. Y claro, igual si empezáis a ver al principio la serie, pues hay cosas que igual no se encajan, ¿no? Pues igual, como al principio de la serie, el señor Satán tiene un novio, ¿no? A ver, bueno, esto lo va a decir, ¿vale? Tiene un novio que es Saddam Hussein, ¿no? Que le maltrata psicológicamente al pobre Satán, ¿no? ¿Qué dices tú? ¿Juego Satán pobre? Digo, sí, pobre Satán, que le maltrata. O sea, por eso que son ubicadas en cierto tiempo, pues cuando estaba más de moda. Por eso que si alguien la ve ahora, porque y pueda haber chistes, pues que ya tengan un tiempo. Pero aún así, claro. Disfrutables por absolutamente por completo. Totalmente. Sin ninguna duda. Pero bueno, pues nada, señor David, si tienes alguno más que contar. Me están gustando mucho las recomendaciones, ¿eh? Yo creo que a la gente le va a gustar bastante las recomendaciones, porque son cosas que igual no se han vendido tanto y va a llamar la atención. Yo creo. Pues es el último juego ya de esta noche. A ver, yo creo que es un juego conocido. Creo que es conocido, pero creo que es más conocido por en qué saga está basado, en qué saga cinematográfica, que por el juego en sí. Y además fue un juego por la prensa relativamente maltratado. Lo que pasa es que el tiempo lo puso en su sitio, y aún así yo creo que es un gran tapado. Y además es uno de los juegos de mi vida. O sea, dentro de mi top 20 de juegos históricos que yo recordaré hasta el día de mi muerte, está ahí. Y es Alien Isolation. Oh, bueno, sí, claro. Lo que pasa que, te voy a decir, yo no sé si a ver, es tapado, sí, no se le ha dado la justicia al juego lo que tiene. Pero bueno, pero sí, coméntanos, que yo soy un enamorado de Alien, la verdad. Bueno, yo, fíjate, Alien Isolation, vamos a ver, evidentemente cuando se anunció y tal, Sega compró los derechos de Alien y demás, y hombre, es una saga conocida, ¿no? La primera parte de Ridley Scott para mí es una obra maestra de cine, luego llegó James Cameron y se sacó de la manga otra obra maestra, y después, bueno, ya la cosa fue un poco la deriva. Es conocido básicamente porque la criatura en sí ya forma parte de nuestra cultura general de monstruos, ¿no? Pero pasó un poquito, creo yo, es mi opinión, que como los videojuegos de Alien tuvieron una época oscura, sobre todo Colonial Marines, que fue un juego, pues, hombre, yo no creo que fuese tan terrible Colonial Marines, de hecho podría ser otro tapado perfectamente. Colonial Marines fue una decepción hasta cierto punto, pues existía un poco la convicción de que cualquier juego de Alien iba a ser una decepción, ¿no? Esa especie de cliché, esa especie de prejuicio en torno a un juego. Y muchos dábamos por sentado que bueno, que mira, se lo hacía Creative Assembly, que es un estudio que además, joder, pues son expertos haciendo juegos de estrategia, los Total War. Pero no lo veíamos haciendo un juego de este palo, ¿no? No lo veíamos haciendo un Alien en primera persona con elementos de terror supervivencia. Y hostias, y cuando salió la prensa, bueno, lo ponía más o menos bien, pero tampoco te creas que se emocionó demasiado. Me cago en la puta, yo cuando lo jugué, lo puse en la consola y lo jugué y lo probé, yo sí quedé alucinado, o sea, quedé perplejo y dije, madre mía, esto es una jodida genialidad, porque yo nunca pensé, es un poco lo mismo que Obsidian con South Park, nunca pensé que una gente acostumbrada a hacer juegos de estrategia, con su forma de trabajar y demás, de repente se pasa a un juego en primera persona ambientado en un universo archiconocido y que además es una leyenda del cine, y sean capaces de hacer esto, es que para mí es para aplaudir hasta que te sangren las manos. O sea, me parece una genialidad de juego. Y de verdad, creo que en realidad no es un juego que ha tenido la justicia que merece y que también ha sido olvidado, incluso olvidado por la propia Sega, porque, joder, mira que la gente les pide una segunda parte y Sega pasa olímpicamente de todo. Pero es que Alien Isolation para mí es uno de los juegos de la pasada generación, pero de lejos, de lejos. O sea, para mí es el gran tapado de la generación pasada, porque creo que merecía mucho más reconocimiento del que tuvo, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Ya hablaré ahora del juego en sí, ¿vale? Pero... sí, a ver, merecía más reconocimiento porque la verdad es que es genial, o sea, el juego. Yo, pocos juegos me han transmitido tanta tensión. Sí, sí, tensión, esa es la palabra. Pero tensión, o sea, no sustos y tal, que bueno, que puede haber o no, pero esa tensión que te mete de estar en un sitio y cada paso que das vas acojonado porque no sabes si se oye por arriba, por abajo, por un lado, por el otro y tal, y dices tú, ¿dónde está este? Porque claro, al final es solo un el enemigo, pues es el gran enemigo, es Alien, ¿no? Sí que es verdad que este, aunque tú no hayas visto la película, que no sé si alguien no habrá visto esa obra maestra del mundo del cine, pero aún así lo puedes jugar al juego. Eso sí, prepararos para cada vez que estéis sentados delante de la consola o del PC, o sea, bueno, para ir con el culo prieto, es que te deja con el culo prieto todo el rato. Es que había momentos que igual te escondes en un sitio y estás 10 minutos para ver si salgo. Para que no... ¿Me va a ver? ¿No me va a ver? ¿Qué pasa o no? A ver, igual sí que fue maltratado. Igual yo digo que no se le ha dado el bombo suficiente. Porque... pero sí que es verdad que a la gente que lo ha jugado es que le ha gustado muchísimo. Es un enamorado. Es verdad que igual estos juegos así que crean tanta tensión, pues hay gente que no les gusta y demás. Que yo creo que va un poco por ahí. Porque al final el que lo analiza o como decías tú, el llamado, entre comillas, analistas y tal, si no te gusta igual ese tipo de juego... y tienes que hablar de él, pues igual no le haces justicia verdaderamente al juego, ¿no? Pero eso sería otro debate, ¿no? De esas prensa que hace esos análisis o así. Pero bueno, es que a mí me parece terriblemente bueno en casi todos sus aspectos. En prácticamente todo. Es que es lo que dices tú. Mira, yo, igual que con South Park... nunca pensé que un videojuego me pudiese transmitir pues esa, no sé, esa fidelidad a una serie y captar su esencia y que estés todo el puto rato riéndote y que cada detalle, aunque sea un detalle mínimo, sea gracioso o acorde con lo que es la serie. Con Alien Isolation nunca pensé que un juego me pudiese tener tan acojonado, ¿eh? Y yo presumo, entre comillas, pues a mí me gusta mucho el género de terror, he visto prácticamente de todo, yo ya estoy curtido mil batallas, o sea, es muy difícil a mí sorprenderme en ese aspecto o acojonarme. Y sin embargo, con Isolation, yo lo confieso, a veces tenía que dejar de jugar porque la tensión era excesiva. O sea, esto que avanzas, logras llegar a cierta zona y tal, guardas partida y dices, hostia puta, ya me puedo relajar. Pero esta es la tensión que decía, hostia, tengo que dejar de jugar por hoy porque estoy muy, muy nervioso. Porque es eso, es decir, el alien al final era una criatura que si te veía... estabas muerto, o sea, vale, a lo mejor con un cóctel molotov, si se lo lanzabas y le dabas de pleno, a lo mejor sobrevivías, a lo mejor. La mayoría de las veces no. Pero me dices, estás muerto, o sea, era verte, y además el hijo puto cuando te veía, pues se reincorporaba, ya iba corriendo por ti, además con una velocidad brutal, y de verdad es que te lava la puta sangre. Yo tengo anécdotas acojonantes, por ejemplo, una parte... tú llegabas a una zona, pues por un agujero de ventilación y tal, te caías, ibas, pues, siempre vas agachado, como el culo pegado al suelo y tal, guau, y de repente el hijo puta apareció, ¿no? Entonces, claro, tú empiezas un poco a ver por dónde va este tío, a ver qué hace, es muy errático, pues el tío de repente va por arriba, por abajo, se para a mirar y no sé qué, o se pega a ti y tú te vas moviendo para que no te vea. Entonces, en una de estas, conseguí esquivarlo, conseguí escabullirme. Y lo típico, llegas a un pasillo que al final tiene la puerta del ascensor para salir de ahí, ¿no? Y la puerta, pues está ahí, estaba a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor a 4 metros aproximadamente. Entonces yo voy agachado, ya pues emocionado porque veo salida de ese infierno, y de repente escucho al hijo puta que me ha visto, porque además no notas, el tío de repente, pues notas como sus sonidos cambian, como es un poco más intenso, y notas sus pisadas, ¿no? Ya las pisadas son más intensas. Entonces yo corrí, como alma que lleva el diablo, abrí la puerta del ascensor, entré, me di la vuelta, lo ves al tío corriendo hacia ti, y das otra vez al botón para que la puerta se cierre y bajar. O sea, como si fuese una película de terror, pero viviéndola tú. ¿Y cuántas veces le diste al botón? ¿75? Mía, y la puerta se cierra y dices tú, madre mía. O sea, pero de verdad, o sea, yo nunca pensé vivir ese momento, además no me era... Porque no era un script, o sea, no, eso fue algo que pasó así, porque el tío me vio cuando me estaba a punto de, cuando me estaba escapando, y el hijo puta me vio y enganchó a por mí. Y de verdad, o sea, una tensión, pero hasta que sudaba hasta el punto de decir, hostia puta, esto no, de verdad, este juego al final me va a matar, al final te mata. Y todo el tema del radar, que me parece una genialidad del radar, y de repente escuchas un pi. Y dices tú, hostia, un pi, me cago en la puta, ¿qué pasa aquí y tal? Y a lo mejor, una de dos, porque en el juego hay más enemigos, están los humanos, unos humanos un poco desquiciados, vamos a decir, ¿vale? Luego también están los androides, ¿no? Unos androides así muy mal rolleros, que también son bastante hijoputas, por cierto. Si es eso, bueno, más o menos puedes salir hacia adelante, pero como fuese el alien, amigo, ahí la cosa ya cambiaba y ya tenías que plantear otra estrategia diferente. Además, lo que me gusta mucho de Isolation es que al final tú podías jugar con el alien a tu favor, me refiero. Si tú llegabas a una zona en la cual había enemigos humanos, enemigos pues que más están armados y te atacan, porque lo que te explica el juego es que en ese contexto es un poco la supervivencia, es sobrevivir a cualquier precio. Entonces la peña se ha vuelto un poco egoísta, en el sentido de que pues quiere recursos, quiere comida, y le da igual matar al vecino para conseguirla, ¿no? Entonces, lo que podías hacer si llegas a una zona con enemigos humanos es, pues a lo mejor disparar. Tú disparas al aire, no hace falta que dispares a nadie en particular, y te escondes. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un ruido muy intenso, cuando tú disparas o corres, aunque el alien no lo veas en ese momento, el tío va a ir a por ti, porque te escucha. Entonces va a por ti. Sabes que va a ir a por ti dentro de X segundos. Entonces, cuando consigues un poco dominar ese miedo de decir, vale, voy a ser listo, voy a llamar a su atención y me escondo. Entonces el alien llega, se cepilla a todo Dios y luego se va y ya tú tienes la zona limpia para poder avanzar, ¿no? Entonces, al final jugabas con eso. Igual te sería mala jugada. A lo mejor el tío también te veía a ti y estabas jodido, pero y ya era un poco jugar con el alien e intentar jugar a tu favor, ¿no? También te digo una cosa. A mi juicio, para sacarle algún que otro defecto. Bueno, el primero es que para mí, a mí se me hizo un poquito largo de más. Creo que al final estira mucho el chicle, ¿no? Creo que a Creative Assembly le costó un poquito cortar cierto punto del juego, ¿no? Creo que salga en exceso. Y si hubiese sido un poquito más corto, creo que habría estado de puta madre ya el resultado. Aunque ya es francamente bueno. Y también, que cuando llegas a el último tercio de juego, más o menos, puede que sea un poquito antes, consigues un arma mítica. Bueno, es que dice un arma mítica en relación a Alien, pues creo que la gente ya sabrá a qué me refiero, que es el lanzallamas. Consigues el lanzallamas, y el lanzallamas ya es un arma bastante... Bueno, ya es otra cosa. Ahí ya al Alien ya le pierdes un poquito de respeto, porque el tío, cuando le lanzas a la llamarada, ya es como que te escapa. Es más, no es que te escapes, es que incluso el hijo puta, cuando tienes el lanzallamas y le apuntas, ya no va corriendo por ti, ya te acecha de una manera un poquito más calmada, lo cual incluso da más miedo, porque es como que está esperando a que te equivoques. Pero ahí ya el juego pierde un poquito de tensión, porque ya vas armado con un arma tocha, poderosa, y que frente al alien, pues el alien, cuando lo quemas bien, escapa y no hay ningún problema, ¿no? Pero sí, vamos. Es que le pierdes el miedo. Yo creo que pasó a todo el mundo. Creo que le pierdes un poco el miedo en aquel momento que tienes el lanzallamas. Ya no estás tan en tensión, porque yo al principio, yo te lo juro, yo dejé de jugar por la noche. No te cuento más. O sea, dije, pues, igual, pues juego pues cuando ya tengo a la familia dormida y tal, y no sé qué, dije, digo, no, yo tengo que jugar por la mañana o por la tarde, digo, porque me creaba una tensión de la leche. Claro, y encima, esto es una cosa que si tú juegas con cascos está muchísimo mejor. El juego es uno de los que es recomendable jugar con cascos, y hostia, Es que había momentos y había momentos que a mí me pasaba que me escondía en un sitio y dije, no salgo, digo, no salgo, digo, pero digo que no estoy disfrutando del juego. ¿Qué es el hecho ese que dices, en el momento que te está pasando, no estás disfrutando, pero luego cuando te vas a avanzas, dices, ah, hostia, pues sí, y te genera una sensación de bienestar, es decir, jo, pues se ha avanzado un poco, que te dura muy poco, porque luego te dura poquísimo, pero es para masocas, a los que le gusta el género, la verdad. Totalmente, o sea, es verdad, esa reflexión de, joder, yo con este juego no estoy disfrutando, me he gastado una pasta por jugarlo y realmente lo estoy pasando mal, pero es que ahí está su gracia, que lo pases mal, afrontar ese miedo, y luego cuando juegas partida o avanzas y tal, ya es como decir, joder, un pasito más para la gloria, ¿no? Es que es magistral. Se criticó un poquito el que la IA del Xenomorph fuera un poco tonta. Bueno, vamos a ver. Puede que sea cierto. Yo como la IA tuve una escena un poco ridícula en la cual el tío de repente entra a una habitación y había una mesa comedor, vamos a decir, la típica mesa donde se sienta la peña a tomar café o a comer en aquellas estaciones espaciales, que también la gente se divierte y tiene ocio. Entonces el tío, yo me escondía atrás de la mesa, el bicho me intuía, porque te intuye, es como que sabe que hay algo ahí. Entonces era una escena un poco ridícula en la cual él iba por una parte de la mesa y yo simplemente iba por el otro lado, ¿no? Vemos una especie de, como si fuésemos agujas de reloj, así un tanto extrañas, ¿no? Entonces él iba por un lado y yo iba por otro. Y no me veía y realmente creo que debería verme de manera más o menos clara, ¿no? Pero yo tengo la sensación que Creative Assembly limitó un poquito su radio de visión para que no sea tan letal. Pues que es que el bicho, de verdad, cuando te ve, es que no hay escapatoria posible, estás muerto. Y eso a veces puede generar en el jugador pues cierta desesperación de decir, hostias, es que aquí es imposible avanzar porque este hijo puto a la mínima me sarcocha vivo, ¿no? Y bueno, puede que sea esa un poco la intención de Creative Assembly, que el bicho sea un poquito tonto, un poquito limitado. No lo sé. Sí, claro, caso, porque sí, puede ser, porque claro, si encima le haces hipermegalisto y claro, y tan letal, hostia, no habría Cristo quien avanzaría, claro, tampoco, no, porque no avanza nadie, efectivamente. Una cosa es que te pueda frustrar un poco, porque hay momentos que te, no es que te frustre, vamos a ver, ojo, no, igual no es la palabra, es que hay momentos que dices, hostia, es que estoy acojonado, macho, o sea, que no sé si salir de aquí o no salir o no, y esa tensión que te crea, pero bueno, te recompensa, vas avanzando, sobre todo cuando el mayor respiro que das es cuando llegas y guardas partida. Y dices, sí, bueno, dices, vale. Bueno, guardas partida, pero si te acuerdas que a veces guardas partida y te decía el juego, guardas partida y te ponía enemigos cerca, como diciendo, tú guardas partida, pero. Sí, pero que. Sí, sí, no. Hay es, bueno, que es otro elemento de que crea tensión. Sí, sí, la verdad, a mí es uno de los que más tensión me ha creado, sino el que más, sin duda, ¿eh? Si hay gente por aquí, yo creo que todos los amantes de este género de terror lo habrán probado, sin ninguna duda. Y el que no, que se quiera aventurar, pues bueno, pues esperaros a pasar un mal rato, ¿no? Porque también está muy baratito ahora, se puede conseguir muy, sí, muy barato también. Sí, sí, sí, sin duda. Aparte, también está en Play 360, además, la versión 360 que yo la he jugado está francamente bien. Y luego también el hecho de que ya, si te gusta la franquicia cinematográfica, creo que ya que no creo que exista nadie que no lo haya jugado. Porque encima, Creative Assembly se documentó de manera brutal para ser fiel a la película original. Me refiero todo el arte, los assets, todo, incluso por la creación de las texturas y demás, todo tiene relación con la película original, ¿no? Todo ese rollo de pantallas de fósforo verde, todo ese rollo analógico de la peli original está en la película tal cual, ¿no? Y artísticamente es magistral. Y, insisto, fue un juego que la prensa ignoró de manera, yo diría, hasta un poco molesta, o sea, con ciertos prejuicios en torno a lo que decías tú al principio, de cómo debería ser el juego o lo que debería incluir. Joder, es que eso tampoco, coño, porque con esa forma de pensar yo podía sacarle defectos a cualquier puto videojuego. Si yo tengo mi concepción de lo que debería ser, pues vamos, no acabamos hasta destrozarlo por completo. Claro, es que es eso. Dices, si, no yo es... si yo quiero hacer un juego a mi gusto, coño, ponte y hazlo tú, ¿sabes? Pero dices, no critiques algo porque no tiene. O sea, porque pues si no tiene, no tiene, no está, no, no, no existe. Pero analízalo o críticalo por lo que tiene, por lo que te tiene, gusta que tiene o que no tiene. Pero el que no tiene, no digas yo añadiría esto. ¿Sabes? Que vale, que mejoraría el juego, pues bueno, pues según tu opinión, pero el creador lo ha hecho así, ha considerado oportuno hacerlo de esta manera. Que en tu libertad está, ¿no? Gastarte los dineros si quieres o no. Pues mira, no quieres, no lo compres y asunto arreglado, ¿no? No va más allá. Pero bueno. Eso es. No, pero por ejemplo, por comentarte una cosa, una crítica, pues yo qué sé. En el sentido de que en el juego no te podías defender, donde no tenías armas para defenderte contra el alien. Pero coño, pero es que el alien es implacable. La intención de Creative Assembly es que fuese implacable. Que no hubiese defensa posible. No pudieses matarlo. O sea, no, no. Es un enemigo. Es como la peli original. La peli original mata a toda la tripulación menos a Ripley. Claro. Porque el tío es una criatura diseñada para cazar y para matar. Es un depredador perfecto. O sea, no te puedes defender. Te puedes defender de él en el sentido de escapar, de intentar, pues, de alguna manera evitarlo. Pero no hasta el punto de poder matarlo, porque en el juego no va de eso. No, no pretendas que sea de repente un Aliens Colonial Marines o un Alien versus Predator, porque no, no se trata de eso. Entonces, creo que la prensa lo ignoró de manera más o menos... Insisto, a mi juicio, de forma muy injusta. Fue un juego que además en los GOTY de aquella época pues apenas se mencionó. Eso generó que la gente lo ignorase, en principio lo ignorase. Pero cuando fueron conscientes de que, como comentaste, de que la gente que lo jugó le gustó mucho y así lo transmitió en redes sociales, la gente dijo, hostias, pues a lo mejor el juego sí que está bien. Pues efectivamente, al final se han dado cuenta de que tiene una calidad superlativa, ¿no? Y para mí es el tapado de esta generación que se termina pasada. Es verdad que no es un juego desconocido, porque no deja de ser una franquicia conocida y aparte es un juego publicado por Sega y producido por Sega, pero aún así hay mucha gente que aún no lo ha probado o aún no lo ha catado porque tenía la idea vaga de que era un juego del montón que no merecía más atención, y eso es un error garrafal. Y también es un error que se comete a veces, que por eso, por lo que has comentado tú antes, que pensaba que el estudio, pues, y hacer esto de esta forma, pues no encajaba con lo que había estado acostumbrado a hacer, ¿no? Pero tenemos un ejemplo en esta generación pasada también de compañías que no han estado acostumbrados a hacer género, y luego nos ha sorprendido mucho, que es, por ejemplo, Guerrilla con Horizon Zero Dawn. Guerrilla que salió con los... ¡Ay! Se me ha ido ahora. Con Killzone. Con Killzone, perdón. Eso es. Salió con Killzone y decías tú, ojo, ¿cómo se van a poner estos a hacer un juego de mundo abierto y demás y tal? Pues oye, al final luego nos dio en la cara a todo, porque Horizon me parece uno de los juegos de la generación sin duda, pero vamos, o sea, sin duda ninguna. Sí, sí, sin duda alguna. Que mezcla el mundo abierto con las máquinas, la estrategia de cómo atacar a las máquinas, qué hacer, con qué equiparte. Te dan siempre ganas de avanzar y de seguir, de hacer absolutamente todo y demás. Y dices tú, pues vamos a darle una oportunidad, ¿no? Si a una compañía ha hecho otra cosa, pues puede ser que, claro, y a mí son cosas que me escapan dentro de la dirección técnica, pues igual se coge gente de otros medios que pueden aportar y demás y nos pueden traer joyas, pues como esta, o como el propio Alien, que me parece... uno de los juegos de la generación, para mí sin duda. O sea, vamos, que se ha reconocido un poco más al final, pero es por lo que dices tú, David, yo creo que es más por el boca a boca, al final se ha reconocido, que no por en un principio como salió. Pero ya te digo, lo de tener el culo prieto, pues sí, eso sí, que no se engañe nadie, o sea, que tiene muchísima tensión. Si no te gustan esos juegos, hostia, no lo juegues. O sea, no, efectivamente. O sea, no lo juegues, juega otra cosa, porque es que esto, aparte que te va a frustrar, no te va a gustar, porque te sientes incómodo. O sea, te sientes muy incómodo. Pero es como el que va a ver una película, por ejemplo, como el que va a ver la saga Saw, ¿no? Dices, hostia, sabes que lo vas a pasar mal con esa tensión y tal. Pues si te gusta, bien, pero si no te gusta, pues huye de eso. Exactamente, completamente de acuerdo. O sea, no lo decimos en plan exagerar, ya están estos exagerando, yo puedo con todo. No, es un juego que genera tensión, te hace sentir muy vulnerable, y hay gente que eso no lo lleva tan bien. es así de claro, ¿eh? No es una exageración que nos sacamos aquí de la manga, no, no, es un hecho, es un juego que te hace sentir mal, vulnerable y que tensiona mucho. Claro, porque no es un juego de disparos que tú vas a la nave y te cargas a todo el mundo, claro. Y luego es no, es que no tiene nada que ver con eso. Es más, aquí disparar es un error, si disparas va a ir a por ti, esa es la realidad, si disparas el bicho va a por ti. Te escucha y va por ti. Y hay veces que tiene... Eso sí es verdad. Decías lo de la IA del alien. Que a veces, sí, yo sí que noté que a veces te escuchaba desde no sé dónde, de súper lejos. Y otras veces igual estaba más cerca y no te oía. Sí, ¿sabes? Efectivamente, no te oía. Sí, verdad. Es como que no, el tío no... O de repente te lo encuentras y dices, hostias. Te lo encuentras de perfil, ¿vale? Y dices, hostia. Y dices, hostia, está aquí. Y dices, me cago. Pero la gran cualidad que tiene, para mí, por lo que me parece maravilloso, es que estás más acojonado cuando no sabes dónde está. Sí. Que cuando sabes dónde está. Porque cuando sabes dónde está, dices, bueno, pues me puedo meter aquí o ir por un lado, tal, no sé qué. Pero cuando no le ves, o sea, no sabes dónde está, dices tú, este va a aparecer, es que este tiene que venir, Y esa es la inmensa grandeza de este... Sí, ¿no? correcto, muy, muy de acuerdo. O sea, cuando lo ves, por lo menos lo ves, sabes dónde está. Ya es una cierta seguridad para ti. Pero cuando no lo ves y te preguntas dónde puede estar, ahí la cosa cambia. O sea, no sé, me parece... No lo diría como juego de terror, o sea, para mí no es un juego de terror en sentido estricto, pero sí es un juego para pasarlo mal y tensionarse, ¿no? Y por cierto, hablando de Creative Assembly, compañía que todos conocemos por la saga Total War principalmente, tiene otro juego, no sé si lo recordarás, que es el Vikings Battle for Asgard, que fue un juego de la generación de PlayStation 360, de hecho fue de los primeros juegos de la generación de 360 y Play 3. Y bueno, no sé si salió en Play 3, ahora tengo mis dudas. Creo que sí, no lo recuerdo del todo. En 360 seguro, pero en Play 3 no lo recuerdo. Y podría ser un tapado, en cierto modo, en un juego, pues casi diría que era una especie de Musou de vikingos, ¿vale? Tienes que conquistar terrenos y demás, luchas contra un montón de peña y tal. Y era un juego también muy al margen de lo que hacía Creative Assembly, era una aventura de acción, prácticamente. Y demuestra un poquillo lo versátil que es este estudio. O sea, los tíos sí son unos genios haciendo lo suyo. Pero como tocan otros géneros, también cumplen sobradamente. Y de hecho, para mí, Alien Isolation es una obra maestra. O sea, que vamos, que para mí tiene un mérito increíble lo que hicieron, ¿eh? Pff, increíble. Increíble, increíble. Sí, es más, yo estoy con la decisión de que Alien Isolation, a medida que vayan pasando los años, va a ser más grande el juego. Sí, la gente lo va a tomar sin duda. Lo va a tomar con más cariño, le va a tener más en cuenta y demás. Por eso también, pues por el boca a boca y porque hay mucha gente que igual no se atreve a probarlo y demás. Yo recomendaría que si te gustan más o menos el género, porque tú decías no es de terror. Es que claro, en el terror hay varios tipos de terror, que eso ya sería otro debate, ¿no? El terror, por ejemplo, que... A ver, voy a poner un ejemplo. Mira, pues todos sabemos, pues en Resident Evil, ¿no? Pues tenemos un terror que dice, me van a dar un susto, y sale pum, y te pega un susto, ¿no? Pues en Resident Evil 2, cuando te sale el lamedor en la isla de interrogatorios, ¿no? Si no habéis jugado a Resident Evil 2, que no creo que haya nadie, pues mira, ya sabéis que os sale ahí. Ese es un susto que dice, ¡oh, qué susto! Y luego está el terror psicológico que llevó muy bien, por ejemplo, en su principio, no sé si estarás de acuerdo, David, pues por ejemplo, Silent Hill. Totalmente. Que dices, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Porque Silent Hill juega más también, como este juego, en un terror psicológico de me aterroriza más lo que no veo que va a pasar que lo que veo y lo que me ocurre. Sí. ¿No? Tal, claro, son dos tipos de terror. Puede entrar dentro de terror, pero claro, son dos tipos diferentes, te pueden gustar más uno esto. Y este Alien Solution está en ese psicológico. Sí, yo tienes razón. Que dices, ¿dónde estará? ¿Qué pasará? ¿Qué va a ocurrir? Porque estás todo el rato con el run. Porque otros juegan con lo que no te esperas, pero es que esto te lo estás esperando siempre. Siempre estás esperando que salga el puto alien y no sabes por dónde. Pues este es un claro ejemplo de eso, en mi opinión, por lo menos, la verdad. Sí, estoy de acuerdo, realmente sí. O sea, quizás tengo un poco mezcla de ambas cosas, ¿no? El susto que te puede dar en el momento en el que lo ves, pero creo que impera mucho más cuando no lo ves, ¿no? Porque eso es lo que te mantiene en tensión, no verlo y dudar de cuándo podría aparecer, ¿no? Es lo que realmente hace que estés jugando incómodo y te sientas, pues, ultra vulnerable. Sí, sí, estoy de acuerdo, sí. Pues oye, estupendo, mira, ya, pues ya te la lanzo desde aquí, te la voy a liar un poco, estamos del este, ya que se ha anunciado ahora con el showcase de Resident Evil 8, ¿no? O Village, o como se llama. Sí, Village. Yo te invito desde aquí a que vengas al análisis que vamos a hacer en el reino del juego y comentar un poquito lo que es de la saga y lo que ha salido en el showcase, que tiene un montón de guiños y tiene un montón de cosas que te dan a pensar y demás, que no sé si lo has visto o la demo, hay una demo además. Sí, sí, la demo la he jugado y la demo es Maiden, creo que se llama Maiden. Maiden, la demo se llama Maiden, sí, que yo no le iba a jugar porque no me gusta, yo soy juegos de sagas que amo y que quiero, que me gustan mucho, pues procuro no consumir nada de ellas, ¿vale? Y una es Resident Evil, intento no consumir nada. Pero el señor Millán se puso todo pesado de juégala, que es técnica, que no te destripa nada y tal, y no sé qué. Y bueno, yo la he visto y la verdad es que tiene un montón de guiños y un montón de cosas que a mí me ha parecido verdaderamente, verdaderamente curiosas. No sé si la has jugado a ti, que te ha parecido. Sí. Ya hablando de otra cosa, digo. Hombre, vamos a ver, a mí la demo efectivamente es una demo para que veas cómo es el entorno, ¿no? Es como si fuese una especie de aperitivo, ni siquiera un aperitivo, es, no sé, como una, pues qué sé yo, como una muestra, de estas míticas muestras de colonia que a veces te regalan, ¿no? Que trae una cosa ridícula de cantidad. Yo lo veo algo así, ¿no? Una especie de, esto es lo que puedes llegar a ver en el juego, lo que vas a ver en el juego, pero que sepas que esto no es el juego, ¿no? O sea, una demo un poco extraña. Es un poco como la demo que sacaron con Beginning Hour en su momento con Resident Evil 7, ¿no? Para que veas cómo es el entorno, para que veas lo que te podrías encontrar y para que un poco saciar tu curiosidad o tus ganas de jugarlo. A mí artísticamente me parece maravilloso, o sea, a mí de verdad, Capcom ha pasado de hacer un Resident Evil 7, una especie de América del Sur, América Profunda, con toques terroríficos y de ser de la jugada cojonuda con los Baker, y ahora de repente es una especie de terror más barroco, ¿no? Más horror vacui, más un rollo castillo medieval con brujas, y también lo han petado. O sea, yo lo que he visto, completamente enamorado. Si digo una cosa, bueno, a ver, aunque técnicamente me parece un juego muy bueno, muy apetecible, a mi juicio se nota mucho que es un juego de la pasada generación. Me refiero, siempre estuvo este debate de Capcom y si existía, que era un juego pensado para Play 5 y Series X y demás. Yo creo que no es así, creo que es un juego que realmente se nota que es de la pasada generación, lo cual no es nada malo en sí mismo, ¿vale? Pero lo digo para que la gente tenga claro que no va a haber aquí una cosa desde el punto de vista técnico que justifique o demuestre lo que puede hacer esta presente generación, ¿no? O sea, no, es un juego de la pasada generación, en mi juicio se nota bastante, pero a pesar de eso, yo lo que he visto, vamos, el día que salga a la venta voy a ir enfilado a por él. Y también está un poco el tema este de las Dimitrescu, ¿no? De esta mujer de 3 metros, sí, de sus hijas. Sí, sí, bueno, sí. Yo ahí... No. Yo he visto cosas un poco turbias, un poco desagradables, y no en el sentido que esperáis, ¿eh? Cosas un poquito de gente que dice que ahora va a jugar con una mano y demás, y que hace que el juego sea más complicado. Hombre, yo no sé, Capcom ahí, hombre, habrá que verlo todo en su conjunto, ¿no? Tampoco voy yo ahora a lanzar la piedra. Sí, porque pero, además tampoco sabemos exactamente. No sabemos esta demo. Esta demo no sabemos exactamente, primero, ni el tiempo que tiene, ni luego qué nos va a presentar al final, qué producto final, ¿no? Porque como dices tú, es un poco para que cates, ¿no? Como dices tú, la prueba de colonia. Sí, exacto, algo así. Algo así. ¿Qué te viene? Pues ves detalles en eso. Yo es que con Capcom tenía una relación de amor-odio durante toda la vida acojonante. Yo la quería muchísimo a Capcom y Capcom me dio unos Resident Evil primeros maravillosos. Luego empezó a sacar cosas como el 5, que aunque sea el más vendido de la saga, curiosamente... Me parece un horror de juego, pero un horror, de verdad. No he estado yo más frustrado con un juego que con Shiva Lomar, de verdad, que la decías, toma, dispara, hacía lo que le daba la puta gana, claro, encima siendo un juego cooperativo, ¿no? O sea, que jugabas con el personaje. Encima se me hizo larguísimo, eterno, un mata-mata, disparos y tal, no sé qué. Que luego es verdad que Resident Evil 5 tiene detalles de la saga canon que nos descubren ciertas cosas, pero que pasan, pero a veces pasan desapercibidos por la calidad de ese juego, que técnicamente es súper chulo, es un juego de disparos fantástico, maravilloso, pero es un Resident Evil horrible. O sea, para mí es un Resident Evil, vamos, o sea, catastrófico. Que mucha gente mira, jo, ¿qué dices? Es que más ha vendido, que es el más guapo, el más dinámico y tal. Vale, pues sí, pues si quieres un juego de disparos, pues yo es que cuando juego un Resident Evil no juego un juego de disparos que me voy a cargar a hordas y hordas y tal. Igual en algún momento, pero no constantemente. Yo busco otra cosa. Pero la verdad es que Capcom, para mí, en los últimos pocos años, cuando sacaron Resident Evil 2 Remake, yo ya dije, digo, mira, toma mi dinero. ¿Tú qué quieres, la cartera? Toma mi dinero y toma la pasta. Y yo estas cosas, estos remakes, te los compro. Te los compro sin ninguna duda, porque le dan una vuelta a la forma de, ya no de jugar, sino de las cámaras y de todo, a la historia. Y dices tú, adelante. Luego ya, como nos sacaron antes Resident Evil 7, que fue una vuelta a los orígenes de ese más survival horror, ¿no? Ese género llamado, ¿no? Sí. Que aunque luego pueda haber varios subgéneros, nos devuelve a esa tensión, a eso que va a pasar, a tal. Y una anécdota que conté, yo me compré las VR hace relativamente no mucho, ¿no? Un par de año y medio, una cosa así. Y dije, hostia, yo tengo que jugar a Resident Evil otra vez. Con las VR y demás. Claro, ¿qué pasa? Yo me había pasado el juego y tal, en su momento, no sé qué. Pero claro, tú juegas en las VR, macho, y dices tú, la madre que me parió, cómo te acojonan en ciertas zonas, ciertas partes, aunque la calidad de los gráficos, ya sabemos que con las VR pues pierde un poco y tal y demás. O sea, ¿sabías cuándo te iban a salir las cosas? Pues temas encriptados, ¿no? Que sabes que te van a salir, ¿no? Tal de pues mira, pues pongo un ejemplo. Al principio del juego, ¿vale? Para que. Para no soltar tal. Bueno, sabes que vamos por un sitio que hay agua, ¿no? Uh-huh. Y sí. Vamos más o menos entre. Pues en la superficie del agua. Y tenemos un sustito al principio y luego nos sale una cabeza, cabeza, sí. Del agua. De acuerdo. Mira, pedazo de bote que pegué yo aquí y dije, digo, ya ni gafas ni polla, digo, ya hoy no juego más. Y dije, digo, pero si es que encima soy tonto, si sé que va a salir ahí. O sea, si me acuerdo perfectamente. Pues yo por estas cosas, es por lo que Capcom le he vuelto a querer otra vez. Además nos sacó pues ese Resident Evil 3 también remake con el famoso Nemesis, que podríamos también catalogarlo como también uno de poco tapado, porque la gente le acusó de que es muy corto, es muy tal, no sé qué. Digo, pero vamos a ver, es que los Resident originales, si nos damos cuenta, echamos un poco la vista atrás, si es que no duraban mucho. No, una mierda. Eso, han sido muy cortos, pero desde el 1 hasta el 2, eran cortos. Es más, es que luego cuando ya lo habías jugado la primera vez, pues la segunda te lo podías pasar en dos horas y media, tres, sí, cuatro, sí. Perfectamente. La primera sí que te duraba pues 10 o 12 horas, pues porque tenías que ir resolviendo puzzles, buscando las cosas y demás, pero que a veces la gente tiene memoria a corto plazo, que dices tú, pero que eran cortos ya de por sí. Pues bueno, y yo por eso tengo mucha confianza en este Resident Evil 8. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, yo Capcom, mira, para mí Resident Evil 5 no soy tan negativo como tú. A mí me gustó, pero me gustó principalmente por el cooperativo, me refiero. Como juego cooperativo es muy divertido, pero efectivamente, para mí es una mala copia de Resident Evil 4, y quizás un poquito innecesario, pero bueno, rollo cooperativo, ambientación en África, un terror diferente, bueno, vale, más o menos lo acepté, incluso me gustó hasta cierto punto, ¿no? De hecho Resident Evil 5 lo terminé un porrón de veces, con amigos, solo, en solitario, y luego así, vale, daba la porra eléctrica, y ya con la porra eléctrica, pues que hiciese lo que ya quisiese, ¿no? Munición no le daba porque era un puto desastre. Pero mira, yo dije, vale, Capcom, vale, has hecho esto, al igual no está del todo bien, pero te lo voy a pasar. Claro, pero es que para juego, mí, David, es que el juego, claro, jugando con amigos cambia mucho. Si tú juegas a dos, Cambia mucho, mucho. Pero si jugando a uno con la amiga Seba, que hace lo que se la pone de ahí abajo, bueno, hace el potor de ahí abajo, pues es que al final te frustraba en ciertos sitios, decías tú, tía, pues quédate en tu casa, ¿sabes? O sea, que no para que es que no aportas nada, no restas, pero bueno, a mí no me parece. Y yo sé que a muchísima gente le ha gustado, es más, es que es el más vendido de sí, es el más vendido, pues, tampoco quiere decir nada que es el más vendido, pero Capcom simplemente, creo que fue el primer Resident Evil multiplataforma, que salió, me refiero de salida en todas, creo que fue el primero, porque el 4 salió en GameCube y luego meses después en Play 2, o sea, fue el primero que salió en 360 y Play 3, ¿no? Entonces, Capcom lo que hizo fue expandir la saga y hacerla accesible a todo el mundo, no únicamente a los fans del terror clásico survival horror, ¿no? El jugador salió muy bien, a costa, creo que, de perder calidad general. Pero para mí, el punto más negativo y el horror máximo fue Resident Evil 6. Porque Resident Evil 6 realmente es otro juego de acción, pero más volcado en la acción. Ya con rollos, con personajes imposibles, saltos peliculeros. Para mí el 6 es un horror. Todo el odio que tú le tienes al 5, no odio, entre comillas. El horror que le tienes al 5 en el mal sentido. Para mí el 6 fue el punto más negro de la saga. Porque, no, que a mí el 6 tampoco me gusta. Que el 6, mira, la campaña del hijo de Wesker, ya ni recuerdo el nombre, tú fíjate. Jake. Me pareció algo putamente ridículo. Yo al final me veía en un Resident Evil dando patadas ninja a enemigos imposibles que parecían sacadas, no sé, de una película bizarra japonesa. Y no sé, gente, parece que la gente se acaba de humor amarillo, no sé, una cosa así extrañísima. Sí, porque encima con Jake, yo me acuerdo que encima, es que ella decía, era tan tocho con la patada, yo ya ni disparaba. No, claro, no, tú das patadas y avanzas y revientas, te haces una patada y le revientas la cabeza a un enemigo, y a lo mejor no le has dado en la cabeza, le has dado en el esternón, pero revienta la cabeza. Y dices tú, madre mía, ¿hasta qué punto hemos llegado? Y yo dije, vale, Capcom, aquí ya has perdido completamente el juicio. ¿Qué pasa? Que Resident Evil 6 también vendió de cojones. Entonces, claro, si es que al final venden de cojones, le sale bien la jugada, y entonces tú qué vas a echarle en cara a Capcom. Es que no lo vas a decirles nada, porque la calidad, bueno, la calidad no está ahí, pero las ventas, que al final de lo que se trata, consiguen las ventas. Pero joder, es que a costa de defenestrar la saga completamente. E incluso fíjate, Revelations, que fue un Resident Evil, que inicialmente Capcom decía, bueno, esto es una vuelta a los orígenes, tranquilos y tal. Revelations empieza muy bien, pero luego, mi juicio, pierde todo. O sea, luego es un juego de acción cutre y simple, ¿no? Claro, impresionaba mucho porque era 3D y demás, pero es un juego del montón. O sea, yo creía que Capcom con el Resident Evil no iba a levantar cabeza. Hasta que sí, llegó, estoy de acuerdo, 2015, yo no lo pensaba. Yo tampoco, o sea, y llegó 2015, lanzaron el Resident Evil Origins. Lanzaron el remake del primer Resident Evil, que es mi juego favorito de todos los tiempos. Lo lanzaron, pues, remasterizado y tal. Y dije, hostia, Capcom, creo que aquí ya intenta otra cosa. Parece que ya intenta volver a los orígenes literalmente, ¿no? Y Resident Evil 7 es lo que dices tú. Resident Evil 7 tiene la gran virtud de que es un juego moderno, pero que mantiene la esencia del clásico. Porque es un juego, es un Resident Evil como los de toda la vida, pero en primera persona. Y ojo, hay gente que aún así dijo que no, que esto no, esto es un juego de acción, esto es un juego en primera persona, no es un Resident Evil. Hombre, ¿vas a decir tú lo que es un Resident Evil, Mendrugo? No, hombre, claro. A ver, que eso, pues eso pasa, a ver, lo de los cambios de cámara, pues también ocurrió con Resident Evil 4, que decían, es que tal, la acción, que luego ha creado un precedente de la cámara en el hombro, ¿no? Sí, que siempre. Luego ha copiado cientos y cientos de juegos, pues no tenemos que tener miedo a los cambios. Los cambios están bien y la evolución está bien. Claro, luego ya como hagas la evolución, pues bueno, yo estoy completamente de acuerdo contigo en el Revelation, que se desinfla, o sea, mogollón, porque al principio está muy bien, dices tú, joder, es genial, pero ya después pierde absolutamente todo. Y a mí Resident Evil 7 lo que me transmitió, que pues otra vez súper reconciliado con Capcom, es que te crea la sensación de desangelo. Es decir, ¿qué pasa? O sea, estoy yo aquí, ¿qué pasa? O sea, vamos a... Ese, pregúntate en la cabeza, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Estoy yo aquí, solo tengo que buscarme las alubias. Bueno, iba a decir las alubias, bueno, las habas, como cada llamada. Es decir, y eso te lo vuelve a transmitir. Y eso, para mí, es un acierto. Y afortunadamente, Resident Evil 7 ha vendido un montón, porque yo decía, yo es que ya le tenía miedo, porque decía, digo, ahora se va a pegar una hostia Resident Evil 7 del copón y vamos a volver a tener un 5 o un 6, esas putas mierdas de disparo y tal, que esos juegos, porque yo soy de los que pongo el ejemplo. Digo, si el 5 y el 6, en vez de llamarse Resident Evil 7, se llaman, yo qué sé, el tío Pepe contra el mundo, no vende una puta mierda. Y la gente dice, pues bueno, afortunadamente parece que han reconducido el camino y va por ahí con lo que hemos visto con este Villax o el 8, ¿no? Sí. Ver, ya luego sería otro tema lo que dices tú, ¿no? De Lady Dimitrescu. Que bueno, a mí me acojona, ¿eh? O sea, cuando la ves la tía de 3 metros que te engancha y te destroza, tiene eso aquel, ¿eh? Pero bueno, ya veremos si realmente funciona. Y lo que decías del 3. Mira, a mí el 3 realmente, el remake del 3, me refiero, a mí me gustó mucho. Creo que es un juego que tiene un ritmo muy bueno, o sea, tiene los tempos muy bien calculados. Y hombre, es cierto una cosa, yo al final, pues, yo le saqué también los 1000 Gs en One, ¿no? Es verdad que cuando hacía un speedrun, pues creo que lo terminé, pues, a lo mejor en una hora y muy poco, una hora y un minuto o así. Claro, también es que lo conocía ya de haber hecho un montón de partidas. Me refiero, el juego ya lo tenía completamente memorizado, ¿no? Pero, claro, joder. Sí, además que luego te daban cosas para poderlo hacer en ese exactamente, tiempo. Exactamente, claro. Y que te podías ahorrar un montón de cosas. Pero eso yo lo considero más, la segunda vuelta lo considero más, no sé qué opinas tú, David, más como un extra que lo que es el propio juego en sí. El propio juego en sí es al principio. Sin duda, ¿no? Alguna. La primera vuelta, ¿no? Sin duda alguna. Si yo, o sea, vamos a ver, un Resident Evil, la primera vez que te enfrentas a él, es la vez más honesta, la de verdad, porque no sabes lo que va a pasar, no sabes lo que tienes que hacer, y es la vez que seguramente más lo disfrutas, porque no, tú no te preocupas por el tiempo, tú disfrutas del juego y ya está, no importa el tiempo, no importa si mueres un montón de veces, no importa, es empaparte del juego. Y hombre, a mí la primera partida me duró a lo mejor 7 horas, a lo mejor un poquito más, ¿no? Bueno, pues es que es la duración de Resident Evil realmente, es que tampoco, es que esto no es un juego de echarle 50 horas, ni mucho menos, ¿no? Y a la gente le molestó principalmente que desapareciese el escenario del reloj, ¿no? Bueno, pues que, pero es que vamos a ver, yo creo que esto es un debate eterno de cómo deben ser los remakes. Pues un remake, a mi juicio, puedes plantearlo como un juego muy fiel al original, un calco del original, pero con un motor gráfico y demás, por ejemplo, Shadow of the Colossus o Link's Awakening de Switch. Es un cálculo de los originales, pero con un nuevo motor gráfico y que son remakes. Sí, son 1-1. Pues eso es. Y ojo, tiene mucho mérito también. Cuidado, no nos equivoquemos. O remakes, sí, que es una forma de reinterpretar el juego. Pues como puede ser remake de Resident Evil o el 2 y el 3, con omisiones, con añadidos. Yo no pido el mismo juego, porque el mismo juego ya me lo conozco. Yo pido otro juego que se vea que es un Resident Evil, que tú notes que es el Resident Evil 3. Pero es que no estoy pidiendo exactamente lo mismo. Por lo tanto, a mí me gustó mucho. Creo que está un poquito por debajo respecto al 2, evidentemente, pero sí, también por cuestiones lógicas, porque, por ejemplo, en el 2 están Leon y Claire y demás, escenarios A y B. Y en el 3 tú eres simplemente Jill, no hay más. Me refiero, joder, ya es otra cosa. Y también debo decirte que Nemesis, a mi juicio Nemesis, este Nemesis tipo Alien Isolation, este Nemesis que te acecha y te tal, y no sabes cuándo va a aparecer y demás, ese Nemesis desaparece muy prontito en el juego. Eso sí que yo, quizás es lo que menos me ha gustado. Ese Nemesis, sí, que te aparece y te puede reventar vivo, sí, al final desaparece. Sí, luego ya le tomas como, sales, pues mira, te voy a dar. Sí, sí, que es verdad que en el original tienes más la tensión de él cuando te va a aparecer, ¿no? Ese de Nemesis que es implacable, es decir, es que me va a fundir. Y es más, yo conté, yo en el original, pues en la famosa luego la torre del reloj, cuando estamos, ¿sabes? hay un enfrentamiento que tenemos con él para salir de ahí, y me acuerdo que me equivoqué a la hora del baúl de coger cosas y tal, porque no pensaba, claro, es que te enfrentas con él al de muy poco, claro, luego fuera te vuelves a enfrentar otra vez. Yo me acuerdo que, pero sufrir es poco. Decías con este, dice, es que no me lo cargo. Y esa sí es verdad, esa sensación se pierde un poco en el 3, porque al de poco ya no le tienes tanto respeto. Pero, joder, tiene unas escenas el 3 remake de la hostia, de eso de cómo se quema, cómo aparece, cómo tal, no sé qué, que dices tú, joder, qué guapo, ¿no? Dice, cómo me mola. Y dices tú, estoy volviendo a jugar algo que es diferente, ¿tale? Porque es lo que dices tú, cuando sale algo diferente 20 años después, no quieres jugar lo mismo, porque es que el mismo ya lo tienes para jugar, o sea, ya está. Y por eso yo también considero que Resident Evil, el remake del 1, para mí es uno de los mejores remakes hechos, porque sabiendo que estás ahí, te da una vuelta de tuerca al juego por completo, la verdad. O sea, te dices tú, joder, estoy aquí, pero qué maravilla, ¿no? O sea, estoy jugando algo, algo distinto estando en el mismo juego. Y eso es muy difícil de transmitir cuando se hace un remake, un remake. Que luego criticamos por que podía tener tal o no sé qué. Pues bueno, pues sí, podía tener, pero es lo que tiene. Sí está, para mí sí que está debajo del 2 remake, el este, porque el famoso Mr. X, un poco pesado, también. Luego se saltan ciertas cosas de este, porque a mí el 2 remake me sorprendió muchísimo que apareciera tan al principio del este, porque no suele aparecer tan al principio, me gustó, y esa tensión que le metes y tal, porque claro, recordemos que en el original además solo aparecía con el escenario B, con Claire, o la aparecía del, no, también con Leon, sí, pero bueno, que en un principio a quien persigue es a Claire. Ah, bueno, sí, persigue a Claire, claro, porque recordemos que sí, que efectivamente esto lo he oído muchas veces por ahí, dice, no, porque Mr. X y Nemesis luego la evolución, digo, no, a ver, Mr. X está planteado, Umbrella lo hace para recuperar las muestras del virus. Y persigue a Claire, pues porque conoce a Sherry, y Sherry le tiene el virus en el colgante. Nemesis está hecho, es un arma biológica hecho armadamente de super completo, porque está para perseguir a los Stars. A los Stars, que son un grupo de élite de la policía. Y dices, pues bueno, vale, no es la evolución de él. Pero bueno, que me parecen dos remakes muy dignos, muy, muy, muy chulos y hechos estupendamente. Y la verdad es que yo tengo confianza, además viendo ciertos detalles que han salido ahí en la demo. Que sí es verdad, tienes toda razón. La demo parece un poco como de generación pasada. Pero es que encima no de última generación, como de mediana generación. Sí, es que vamos a ver, un juego que vaya tan fluido y demás, y tan sobrado de frames. Hombre, yo cuando pegas el foco a una pared y tal, te das cuenta que las texturas son texturas de baja resolución. Que, ojo, yo no lo critico. A mí, artísticamente, el juego me impresiona. O sea, se ve cojonudísimamente bien. Pero Capcom nos quiso vender la moto que era un juego de nueva generación y que, oye, y que se están planteando si lanzarlo en la generación pasada, ¿no? Que hubo esa especie de amago de duda, no sé si te acuerdas. Ay, lo estamos estudiando y tal. Sí, sí. Que sí. Encima hubo rumores porque... Bueno, los típicos, esta peña que lo sabe todo, que está ahí metida en la industria y tal, hay insiders, o sea, esta gente que tiene contactos en todas partes, que confirmó que el juego siempre fue de la pasada generación. Es más, las primeras demos a puerta cerrada de Resident Evil 8 eran con PS4 Pro, me refiero. Es que Capcom no sabía sí, que, sí, que claro. Vamos, que estaban mintiendo como perras, pero bueno, sí, yo qué sé. No, oye, tal. Mira, a mí me parece bien que mira, saque los remakes, haga cajita, dinerito, sí. Y que saque el 8 y yo creo que nos va a gustar. Pues yo he visto unos cuantos detalles que la verdad es que están bastante bien, la verdad. O sea que desde aquí te invito, ya te meto en el compromiso de que cuando se analice en el reino, si quieres y si deseas, pues te vengas y nos comentes tus impresiones, que siempre son... muy interesantes como gran fan de la saga que eres, ¿no? Yo por mi parte, si puedo, o sea, si puedo, si el día que lo hagáis yo estoy disponible, podéis contar conmigo. Yo estoy encantado de ir al reino y me encantaría volver a participar, pues con todos reunidos. Y además, hablando de Resident Evil, es que vamos, eso es para decir que sí casi al instante. Así que por mi parte, si puedo, si me lo permiten las circunstancias, pues podéis contar conmigo, por supuesto. Pues nada, te cojo te cojo el trapo, te digo de que puedes venir. Ya sabes que el reino es tu casa, puedes venir cuando tú quieras. Y vamos, bueno, que te voy a contar, que tú has grabado en el reino antes que yo y has pasado, que creo que transmite también cierto cariño con el reino, y yo sé que has disfrutado de buenos momentos siendo un programa, pues que es lo que es, ¿no? Es un programa que bueno, no lo llevamos con mucha seriedad, pues se graba cuando se graba y más que por eso es una de las razones de estas píldoras, ¿no? De dar un poco más de contenido a la gente, ¿no? Para no estar grabando pues una vez cada dos o tres semanas y demás. meter algunas cositas de estas, porque ya sabemos que, claro, tened en cuenta, es que la mayoría de los integrantes del reino son andaluces, y ya sabéis que entre que carnavales y estas de no puedo ir a cobrar el PER y no sé qué, pues no les da del este, pero bueno, o sea que sin más, no sé si quieres comentar alguna cosita más, David. Ahí... Nada, yo simplemente encantado de haber pasado estas 2 horas y pico, 2 horas largas, pero que se me han hecho muy cortitas. Se nos ha doblado, ¿eh? Se nos ha doblado un poquito, pero eso es buena señal siempre. Pensamos hacer de 1 hora y al final pues, son 2. No hay ningún problema, no pasa nada. Y aparte me hace gracia porque ha sido programa de tapados y de Resident Evil, que es una especie de extra cojonudo, ¿eh? Así que está muy bien. Está muy bien la banda de Resident Evil. Así que por mi parte, chapó, y ha sido 2 horas y pico muy, muy gratificantes. Bueno, pues me alegro que haya estado a gusto. De verdad, o sea, agradecerte que pues tengo que contar que vamos a ver, es conocido en el reino y tal y demás. Y yo, bueno, pues me puse en contacto con David a través de Twitter y demás, pero tampoco quería andar pidiendo pues el teléfono ni cosas de esas y tal. Y me atendió muy amablemente y me dijo que encantado. En cuanto le dije lo que quería hacer, vamos, no puso ningún problema, súper entregado, muchísima predisposición, y eso siempre es de agradecer, sobre todo pues bueno, integrando como desde del complejo Holanda, que bueno, ya sabéis que para mí es uno de los referentes, ¿no? Tanto de programas de radio en su momento como en podcast y demás, será de lo más top, ¿no? que existe, por lo menos para mí. Y si hay alguno, que cosa que dudo, que no haya escuchado nunca el Complejo Holanda, que acaba de salir de una cueva o yo qué sé, pues nada, que lo pongáis y lo escuchéis, que siempre es muy interesante y siempre suma, siempre aporta. Sobre todo, además, siempre lo digo, han llevado siempre una línea estupenda y no una línea de esa de voy a meter mierda por meter, pues no, es que eso no suma nada, porque es gente que ama los videojuegos como nosotros, porque a nosotros también nos dicen muchas veces, dice, jo, es que todo lo que habláis os gusta. Digo, ya, es que claro, yo es que con este mundo disfruto y yo hablo de algo que me gusta. Si algo que no me gusta, o no lo compro o no lo consumo, con lo cual cuando vaya a hablar de algo pues me gustará. ¿Que quieras que lo despelleje? Pues mira, pues sí, te podré decir las cosas más que yo le veo, que le vemos en general, pero al final a mí me gusta, y es que a mí me gusta este mundillo, que a veces parece que estamos entrando de una forma que hay gente que no le gusta esto. Dices, es que no te gusta nada, macho. Dices, no puede ser. O sea, algo sí, te tiene que gustar. Esa crítica también la decimos nosotros, en el sentido de que a veces pues nos han acusado entre comillas de ser muy benévolos con los juegos. Mira, yo pues estuve pues un tiempo trabajando en la prensa del videojuego, y ahí me dieron un consejo, pues un consejo que intento cumplirlo. A veces fallo un poco, a veces fallo, pero intento cumplirlo la mayoría de veces, que es entender que un videojuego es el producto del trabajo de muchas personas y que lo han hecho con esfuerzo y con cariño. Y de repente coger un juego y despedazarlo y reírte de él y demonizarlo y prácticamente ponerlo a la altura del Levetun, pues es una mala práctica, ¿no? Porque estás destrozando el trabajo de mucha gente. Lo cual no quiere decir que tengas que decir mentiras o tengas que ensalzarlo de manera poco realista. Pero hay que tener en cuenta esas cosas, ¿no? El juego al final lo jugamos nosotros, que nos gusta el mundillo, pero detrás ha habido peña currando y ganándonos el sueldo y el pan para vivir, ¿no? Y son esas cosas que uno debería tener en cuenta. Por lo tanto, yo cuando juego un videojuego intento ver las partes positivas, intento pues quedarme con ellas y transmitirlas. Y hay juegos que, todo lo contrario, me refiero, hay juegos que pues que no hay por dónde cogerlos. Por poner un ejemplo reciente, que además tiene relación con esto que estamos comentando, es el Daimar 1998. Este juego que viene un poco, iba a ser el remake no oficial de Resident Evil 2, que Capcom dijo que no hagáis eso y tal. Sí. Bueno, fue un juego que tuvo mucha fama y tal. Bueno, yo lo compré durante la pandemia y parece un juego muy mediocre. Muy mediocre. Un juego que no llega al mínimo que se le puede exigir un videojuego comercial. Y yo lo digo así, me parece un juego muy malo. muy malo, y lo digo así, lo defiendo y puedo justificarlo perfectamente. Entonces, no quiere decir nada. Hay veces en las cuales pues las cosas son evidentes, pero tampoco hace falta mofarse y reírse de no, de ni, cuestión, de, ni vamos, ni ponerlo patas arriba. Exactamente. Sí, no te gusta, pero tú es, cada uno es libre de, estamos delante, de decir nuestra opinión, ¿no? Tal el este. Que algo te, que un producto te parece que no está bien, es que claro, tampoco te va a gustar todo lo que juegues, por supuesto, pero lo puedes decir. Pero otra cosa es hacer escarnio, es que es lo que es. Yo noto, o sea, es hacer escarnio de algo, porque es lo que dices tú, hay un respeto hacia trabajadores, que esos trabajadores lo que intentan hacer es hacer un producto bueno, o sea, lo intentan, que puedan tener limitaciones o no, y es un poco una falta de respeto, porque es que, a ver, es que hay cosas que la luego en la vida real no podemos asumir, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, voy a la panadería, ¿no? Por poner un ejemplo, y el panadero y tal hace una barra que igual es más pequeña o está más, no le digo, oye, qué puta mierda de panaces, menudo panadero de mierda que eres, es que no tienes ni puta idea y tal. Eso es inconcebible que tú se lo digas. Pues le puedes decir, oye, pues si te ha pasado de cocina y tal, con educación y con esto. Pero no le escarnias a decirle, oye, no, no te dediques a esto, haz otra cosa. No, joder, seamos un poco y tal. Claro, dentro de los gustos y que tú puedas opinar, pero tener un respeto, sobre todo por el por ese trabajo hacia los demás. Pero también es cierto, mira, y lo escuché en el programa de Gatsu cuando fuiste tú de invitado con Gatsu Blake, que de aquí, sí. De aquí os digo, en el punto de mira, sí. Que comentaste una cosa que es algo que me hizo muchísima gracia, tal, que era que antes había un tonto del pueblo en cada pueblo, ¿no? Y solamente quedaba en el pueblo. Y ahora con Twitter, pues ese tonto del pueblo pues tiene repercusión y lo puede seguir y ver todo el mundo. Pues el problema, pero ese era el tonto del pueblo siempre. O sea, lo que pasa es que ahora le ven más gente. Pues bueno, o sea, que es así. Y hasta esos puntos hemos llegado, ¿no? Tal del este. Pero bueno, cosa que en el complejo, bueno, siempre, o por lo menos lo que os oigo desde hacía montón de años, porque no sé si lleváis 10 años o 12 o una cosa así. Llevamos la florera de 12 años. No, vamos a hacer 13 años. 13 años, sí, sí, o sea, un montón. Yo escucho desde el principio, pues bueno, siempre se oye de eso. Bueno, pues con las diferencias y las opiniones que pueda tener cada uno, ¿no? Porque eso me parece enriquecedor. Vamos, pero nada, lo dicho. Vamos a ir un poco, vamos a ver las cosas positivas, ¿no? Estamos en una época mala, las cosas positivas de la vida normal. Y no nos olvidemos que esto es un hobby, que nos lo pasamos bien, que es que yo vengo a divertirme. Yo cuando pongo un juego en la consola, yo es que voy a pasármelo bien. Y es el ejemplo que he puesto antes de Man Eater. Yo es que pongo y pues yo me lo paso bien comiéndome gente en la playa con el tiburón. Pues yo me lo paso así bien y tampoco me meto con nadie, ¿verdad? Pues cada uno que disfrute de sus hobbies como quiera. Pero bueno, pues nada, lo dicho, señor David Bonomán, muchísimas gracias por estar aquí. Ya sabes que esta es tu casa, que puedes venir cuando tú quieras y cuando te dé la gana y hacer lo que quieras. Nuestro culo es tuyo, todo lo que tú quieras, y agradecerte de verdad que hayas venido por tu predisposición y amabilidad, ¿verdad? Nada, gracias a vosotros. Y yo siento no haber podido estar antes. Bueno, yo tuve un problemilla, tuve un fin de semana fiebre, estuve unos días aislado, se lo comenté a Igor, que bueno, en fin, tenía que esperar a ver los resultados y demás, y por culpa de eso, pues no se pudo hacer antes, ¿no? Pero tan pronto salí de dudas y demás, y ya pude volver un poco a la rutina, pues ya hemos podido hacer esto, ¿no? Pero la idea era hacerlo un poquito antes, pero bueno, se hace cuando se puede y ya está. Es exactamente, cuando se puede. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias. Despedirnos de toda la audiencia y esperemos que os haya gustado este programa, que no sabemos si saque alguno más también y demás. Intentaremos que la gente nos cuente sus tapados, como ha venido a hacernos el señor Monoman. Y sin más, pues despedirnos, saludaros y nada, a seguir todos bien y a disfrutar sobre todo de los videojuegos. Bueno, un abrazo. Un abrazo a todos. Venga, a ver si te buscas una musiquilla guapa, ¿no, colega?